Buen día. En la falsificación de la realidad, hoy es feriado porque, según dicen, se anticipa en 2 días, porque se les ocurre, el día de la vuelta de obligado y de la soberanía nacional. Es decir, podrán decir que es feriado porque se les ocurre para hacer un hecho turístico, para que 1.200.000 personas se muevan en el país y puedan disfrutar de un descanso y gastar para el turismo, pero no pueden decir que es un feriado vinculado al Día de la Soberanía, porque no se puede cambiar la fecha de los episodios históricos. En esta falsedad de la historia, que después trasciende porque nadie explica nada, y entonces en los que están aprendiendo recién y dan sus primeros pasos en la información, no saben nunca nada, porque le han cambiado hasta la fecha de la muerte de Belgrano, porque así se les ocurre a los que dicen que hay que fomentar el turismo. Ahora bien, cuando se habla de fomentar el turismo y se corre para un viernes o para un lunes para hacer un fin de semana largo, ¿se piensa en cuánta inactividad industrial, económica y demás se produce al resto de la sociedad o no? ¿Se ha hecho alguna vez el cálculo si el negocio turístico justifica el parate del resto? Más allá de estas circunstancias, el 10 de diciembre va a haber un acto en la Plaza de Mayo convocado por la CGT, por el Partido Justicialista y por todos los integrantes del Frente, para que Alberto Fernández, después de la jura, hable desde los balcones de la Casa de Gobierno al pueblo reunido allí. Y esta decisión se ha tomado porque Mauricio Macri quiere una despedida el 7. Macri está convocando para el sábado 7 a una despedida envalentonado por ese 40%, olvidándose de que dijo que quería ser juzgado cuando se fuera de su gobierno por el índice de pobreza y por la inflación y por todas las cosas que no solamente no bajaron, sino que aumentaron en forma alarmante. Pero él insiste en tener un acto de despedida como para marcar el paso hacia el futuro y ser un referente de la conducción de la oposición. Está por verse esto de la oposición, tiene problemas internos en el PRO, tiene problemas externos con el radicalismo, así que esto está por verse. Lo cierto es que le contestan del otro lado con un acto para el 10 de diciembre en la misma Plaza de Mayo, donde el 7 despiden a Macri y el 10 reciben a Fernández. Estamos en condiciones de decirles qué cosas van a pasar en el gabinete de Fernández. La economía va a estar dividida en dos: el hecho de Hacienda y Finanzas y el hecho de la productividad o de la producción por el otro lado. Dentro de este paquete y dentro de esta división y fragmentación de cómo se divide el área económica, hay un aspecto que va a ser enviado a las sesiones extraordinarias del Congreso, que ya dijo el presidente electo que va a llamar, donde, entre otras cosas, se va a proponer un proyecto de ley para la explotación intensa de Vaca Muerta que favorezca a las empresas extranjeras que vengan a hacer la inversión en varias cosas. Por ejemplo, una excepción fiscal muy grande, que además puedan repatriar sus ganancias al exterior, que no tengan ninguna dificultad si hay un cambio de moneda o de cotización, es decir, que a ellos se les garantice el acuerdo, y una serie de ventajas que están en el borrador. Pero estas empresas extranjeras primero deberán garantizar que el gas llegue a todos los argentinos, y deberán también, antes de exportar, hacer inversiones de cateo, que son las más caras, o sea, la de explotación. Mientras hagan este trabajo, van a poder exportar lo diferente y van a poder, por supuesto, lucrar con la diferencia del petróleo extraído de la ruptura de la roca, que es un petróleo no convencional y muy costoso para sacar. La reserva de Vaca Muerta es de una tremenda proyección y apuesta Fernández a con esto empezar a resolver gran parte de la economía. Ese proyecto de ley va a ser enviado con amplias ventajas para el que venga a sacarlo al Congreso de la Nación. Bien, pero ¿qué va a pasar? Como en la reforma del 94 se le permite a las provincias ser propietarias de estas cosas, también tendrá que tener la aprobación de los parlamentos provinciales según el lugar que toque de la explotación. Si es Neuquén, si es Río Negro, cualquiera de las cuencas, que pues, Santa Cruz, la que fuera, que se quiera explotar en el sentido, más allá de Vaca Muerta, del petróleo. Y entonces, como la idea es liberarlo de todo pago y tributo impositivo, hay que ver las provincias que sobre todo tienen grandes regalías, son eso, y sostienen casi los gobiernos con las regalías que reciben, hay que ver cómo se resuelve eso. Por otro lado, ya se ha tomado la determinación de que tres sectores van a tener que hacerse cargo de un aporte importante. Va a haber retenciones para el campo, para el petróleo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Decíamos, aunque algunos no quieran que se lo contemos, decíamos el proyecto de Fernández con relación a este tiempo y a este momento tan significativo acerca de las ventajas que se darían y a quienes le harían poner retenciones. Es decir, estamos hablando de las retenciones al sector financiero, al sector petrolero y al campo. Ya se ha decidido que esos tres sectores van a tener que retenciones, van a tener que ver después la escala que se ponga, y por el otro lado, están contando ya absolutamente con este proyecto en borrador de ley que van a mandar al Parlamento, como le decía, para facilitar la explotación de Vaca Muerta. Hasta ahí, todo esto en borrador para el 10 de diciembre en adelante. Pero este aquí, que la Argentina no puede descuidar lo que ha pasado en Bolivia con el litio, que es entre Bolivia, Argentina, Chile y Australia, los únicos cuatro países del mundo que están en condiciones de proveer de litio al mundo total, que va a requerir en los próximos 10 años del desarrollo de las baterías de litio prácticamente para ir reemplazando al petróleo convencional. Miren, fíjense lo que está pasando en Europa. Europa ha tomado una determinación que en 10 años todos los autos van a ser eléctricos, es decir, van a ser a batería. Y por lo tanto, había un compromiso de una empresa alemana que ya había firmado con Bolivia para la explotación del litio y donde en un momento determinado protestaron en Potosí, movilizados porque solamente recibían los pueblos nativos un 3% por decisión de Morales. Entonces Morales terminó con este contrato y en el medio de la crisis se cae el compromiso de Bolivia con Alemania. ¿Y qué significó esto? Significó que los alemanes salieran públicamente a decir que estaba la mano de las petroleras norteamericanas en el golpe de Estado de Bolivia y que además esto era una lucha entre el combustible del futuro, el litio, y el petróleo, que tiene en un lado la cabecera de los rusos, que maneja un sector de la producción petrolera, y el otro en la norteamericana. Y que las empresas de petróleo mundial no quieren de ninguna forma que el litio, salvo que ellos lo puedan manejar, tenga otro desarrollo y mucho menos que lo tenga vía Europa. Nosotros tenemos en Salta y en Jujuy grandes reservas en las salinas nuestras de este combustible, que es el combustible espacial, que es el combustible del futuro y que es parte de los entramados que ocurrieron en el golpe de Estado de Bolivia. Por eso, cuando estamos hablando de una explotación petrolera a romper la roca, como es el Shell, es decir, como es meterse en la perforación de Vaca Muerta, que hay que perforar la roca, que no es convencional y que es muy costoso, no tenemos que descuidar el tema del litio, no sea cosa que en un momento determinado los imaginarios inversionistas nos planten porque digan, bueno, vamos a trabajar sobre el litio porque el petróleo ya no deja de ser el negocio que pensábamos y mucho menos perforando la roca. Digo esto por las dudas, porque la Argentina, que ya ha tomado una determinación de ponerle al sector minero una arancel. Ustedes saben que lo primero que hizo Macri cuando se sentó y nadie entendía nada fue liberar de retenciones a la minería. Ustedes se acordarán. Bueno, lo primero que va a hacer Fernández es ponerle retenciones a la minería. Ahora bien, la explotación minera va a tener que estar encuadrada dentro de una previsión absoluta y total, que es esa previsión que establece, entre otras cosas, que cada uno de nosotros debe cuidar el medio ambiente y debe tener cuidado qué clase de explotación minera se hace y cómo se hace y con qué consecuencias. La explotación del oro, la explotación de algunos minerales que se hace después en su lavado con distintos procedimientos que envenena y termina envenenando el agua con cianuro, porque se usa el cianuro para limpiar el metal, ha hecho que varias comunidades hayan resistido, denunciados lo que hoy está pasando en Catamarca, en La Rioja y en distintos lugares de nuestro país donde hay explotación minera. Es decir, la Argentina va a entrar en una etapa de búsqueda de explotación minera y de combustibles en un momento donde nuestra propia economía nos llama a que explotemos estos recursos, pero habrá que poner las condiciones. Por lo menos en el borrador se dice que todas las franquicias que le van a dar a las empresas extranjeras que vengan a invertir en Vaca Muerta tendrán, eso sí, primero que cumplir dos pasos. Resolver el suministro de combustible para la Argentina, el primer paso, y el segundo, garantizar que hacen inversiones de investigación para seguir descubriendo yacimientos. Estamos en el medio de una novedad, que es lo que va a ocurrir con un gobierno que todos pensaban o creían proteccionista, y que el propio Fernández, cuando almorzó con los embajadores europeos, impresionó al decirles o contarle alguna de estas cosas en borrador acerca del hecho de tener un desarrollo armónico y trabajar con todo el mundo. Nosotros alertamos que Rusia, China, Inglaterra y por supuesto Estados Unidos tienen una mirada concreta sobre el continente americano, sobre las riquezas naturales, y por eso Bolivia, con un gran signo de interrogación, porque tiene gran parte de las reservas de litio, que es el combustible del futuro, lo que está pasando en Chile, que es otra de las reservas, lo que tenemos nosotros en Salta y Jujuy, y el resto que lo tiene Australia. No se puede salir de estos cuatro países para proveer el combustible del futuro. Si sabemos manejarlos, si hacemos bien las cosas, y si lo hacemos orgánicamente y además en forma simultánea, es decir, no solamente la perforación de la roca, no solamente el petróleo convencional, no solamente el petróleo offshore en el mar, no solamente eso, sino también el desarrollo como corresponde del litio hecho por nosotros, y proveer y vender baterías y no entregar el litio, estaríamos dando un gran paso hacia el tiempo que viene. Europa tomó ya la decisión, todos los autos en los próximos 10 años tienen que estar funcionando a batería, porque ellos no producen combustible para autoabastecerse. El litio viene a reemplazar al petróleo. Por eso, en Bolivia hay un golpe financiado por las petroleras norteamericanas. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 15 minutos han pasado después de las 6 de la mañana, 21 grados 7 a esta hora, así que vamos a tener una jornada con mucho calor. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Pronóstico habla de 28 grados de máxima, pero en esta semana y el miércoles vamos a tener 33 de máxima. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, dos triunfos argentinos sobre Brasil en fútbol, el mayor que ganó 1-0 y el sub-23 que también ganó 1-0 en las Islas Canarias. Y Brasil se dio un gusto en el sub-17 que le ganó a México. Enrique tiene toda la información. ¿Qué pa? Así es, Miguel. Entonces, recordamos que el viernes Argentina ganó el primero de los dos amistosos por fecha FIFA, que es la última fecha FIFA del año. Le ganó a Brasil 1-0 con el tanto convertido por Lionel Messi después de marrar el penal que Alisson le atajó, y en el rebote el goleador argentino convirtió para hacer el 1-0, para señalar el 1-0 y finalmente darle la victoria. Una victoria no muy brillante, pero una victoria al fin, ¿no? Le ganó a un equipo siempre difícil, un Brasil, este Brasil de Tite, que no es el Brasil de Tite que había comenzado arrasando en las eliminatorias anteriores para el Mundial de Rusia. Ahora se ha quedado un poco. Bueno, Argentina aprovechó la circunstancia del gol, que primero había errado el penal Gabriel Jesús y luego que Messi convirtió a pesar que el arquero Alisson lo había atajado. Y luego, en el día de ayer, tras aquella magnífica goleada ante las Islas Canarias, jugó la final del cuadrangular que se disputó allí, precisamente Argentina le ganó a Brasil 1-0 con o sea que se retiró con 15 a favor y ningún gol en contra. Exactamente. Y es notable, 15 goles a favor. El día que la historia la cuenta, dice, ese campeón, la verdad que fue un dos partidos, ¿no? Sí, pero además con un detalle, Miguel, el hecho de que este equipo argentino que se armó lo hizo el Bocha Batista con muchas ausencias, porque hay muchos clubes que no le quisieron ceder los jugadores al equipo argentino, así que lo armó como pudo, emparchado y todo, logró este título. Que hay que ver al rival que estaba enfrente. Sin embargo, Estados Unidos ayer no le pudo hacer nada más que 2 goles a Canarias. Sí, exactamente. Así que bueno, de esta manera consiguió también una doble victoria sobre Brasil. Los dos partidos 1-0, bueno, que realmente le dejan un fin de semana más que con un dulzor muy, muy grande para el equipo argentino. Y hoy, por supuesto, se completa lo que es el año futbolístico de la selección argentina cuando desde las 16:15 en el estadio Bloomfield de Tel Aviv y con arbitraje de Roy Reinsberg de Israel, Argentina va a enfrentar a Uruguay. En un rato le cuento cómo van a formar los equipos. Le anticipo que no va a estar Lautaro Martínez y que sí va a jugar de entrada el Kun Agüero haciendo dupla con Lionel Messi. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Después de pasar la noche en el Hotel Internacional de Seiza, que ya no está más, hace 47 años, Perón se ponía en marcha hacia Vicente López. Es decir, llegó a Vicente López no el 17 de noviembre, sino el 18 de noviembre. Un día como hoy llegaba Perón a Vicente López para quedarse después definitivamente allí, porque cuando fue presidente también vivió en Vicente López en la residencia de Olivos. Un día entonces como hoy, Perón ya tomaba domicilio en Vicente López. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Mis sueños y mi libertad, me siento precisa, eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, un día como hoy, estaba muy feliz hace 47 años. Ahora estoy con todas las inquietudes que tenemos los argentinos para saber cómo se sale de esto, ¿no? Sí, tremendo, porque de un día como hoy, donde Perón se abraza con Balbín, a la situación que tenemos ahora y que nunca la han entendido los muchachos radicales, aquel mensaje de Balbín y Perón que se plegaron a Cambiemos y así nos va. Sí, yo no sé hasta dónde Macri, que se quiere consagrar como referente opositor, lo va a conseguir, porque me da la impresión que ya hay una disputa muy fuerte. Fíjate vos que salió Morales a decir que lo va a apoyar para que siga siendo presidente del bloque a Negri, mientras que Cornejo, que es el presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza y que salió diputado electo, quiere ser él el referente. ¿Por qué pasa esto? Porque Cornejo quiere ser candidato a presidente radical y Morales también. Entonces, la primera jugada de Morales es anularlo a Cornejo como referente del bloque y quedarse con Negri, que Negri no tiene esas aspiraciones. Y entonces ya hay una disputa entre Morales y Cornejo para ver cuál de los dos es referente presidencial del radicalismo. Quiere decir que hay que tomarlo con pinza esto de que Cambiemos siga durando, ¿no? No, es que yo creo que gran parte de los radicales están pensando en retirarse de Cambiemos. Y van a quedar los que consiguieron tener sus puestitos con este gobierno, pero el resto y los que responden a Ricardo Alfonsín se van a abrir totalmente del PRO. Y después hay otra discusión dentro del propio PRO, que es la referencia de Vidal, la referencia de Rodríguez Larreta. Entonces, ya allí Jorge Macri lo fue a ver a su primo, y ya Jorge Macri, intendente Vicente López, sale a cubrir con los intendentes que han ganado las elecciones una bandera para saber que él quiere ser precandidato a gobernador en la próxima y ya salir a disputar el cartel de Vidal. Y por el otro lado, a Rodríguez Larreta lo están apretando para que abra espacios para los funcionarios nacionales. Así que hay toda una interna dentro del PRO y toda una interna en el radicalismo. Sí, y yo creo que Rodríguez Larreta, que piensa jugar su propia también carrera presidencial, no les va a dar mucho espacio a los del macrismo. Por eso quiere ser también referente, así que veremos cómo termina todo esto. Ya aceptaron que el presidente del Banco Ciudad sea un hombre de Lustó, es decir, que lo pone el Cotino Siglia al presidente del Banco Ciudad, así que están pasando muchas cosas que no son tan simples, y por eso Macri, por las de él, está convocando el día 7. Yo quiero ver cuántos radicales van, ¿no? Sí, va a ser complicado. Pretende llenar la plaza. Vamos a ver qué logra. Igual la plaza no entra tanta gente como se cree. El Perón llenaba, porque llenaba hasta la 9 de julio a través de las laterales y de las demás lugares. Pero era distinto esa convocatoria que la que puede tener el presidente, que además perdió las elecciones, ¿no? Bueno, 6 de la mañana, 25 minutos. Queremos saber si estamos solos en la madrugada, si se fueron todos a pasear. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 21 grados 7 la temperatura, estamos solos, Diego, así que no te preocupes mucho por trabajar hoy, porque ponemos música, ¿no? Que no hay nadie. Están todos durmiendo, no, fin de semana largo, ¿o se fueron? No hay nadie, pertenecen al 1.200.000 que están haciendo turismo. Se fueron de vacaciones en fin de semana larga, tenemos oyente con mucha guita. Hay un oyente que perdió el vuelo, a ver quién es. Buen día, Víctor de Núñez, no perdí el vuelo. ¿No? No perdí el vuelo, me pongo el despertador siempre para escucharlo. ¿Qué es esto de que nos fuimos todos? Y yo creo que deben ser 3-4 personas que... Y bueno, los cuatro estamos de fierro ahí, siempre escuchándolo a ustedes. Bueno, Que tengamos buen día, simplemente para saber, para decirle que estamos. Presente. Claro, hasta luego. Chao. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Otro que perdió el tren. Ah, bueno. Bueno. Mire, estaba pensando, ¿no? La señora gobernadora, no se la ve mucho, digo. No, es que está muy mal, además se va a pelear con casi toda la cúpula, con el jefe de gabinete, con el propio presidente, se va muy mal. Ahora, estaba pensando cuánto nos cuesta por día esta señora en viático, ¿no? Porque como sabemos que se mueve en helicóptero, ¿cuánto cuesta mantener el plantel al servicio de la gobernadora para que vaya y vuelva al laburo nomás? Bueno, no, después, no sé cuánto cuesta el movimiento de eso, pero de todas maneras, a ver, no, eso no es tan grave, sí es mucho más grave que se tome, por ejemplo, los aviones presidenciales para hacer turismo, ¿no? Ahora, yo creo que estamos frente a una situación muy clara. Para poder hacer un viaje presidencial que justifique el uso en un periodo de vacaciones, hay que hacer una tarea, dice bien clarito el decreto, hay que hacer una tarea oficial. Lo que fuere, recibir un intendente, un gobernador, lo que sea. Entonces, con eso justifica el viaje. Bueno, no les importa, van, viajan, vienen. Tampoco hay que perder de vista que también el avión presidencial en la época de Cristina iba a llevar los diarios de Santa Cruz. Es decir, todas estas cosas hay que terminarlas. Ahora estamos hablando de la señora Vidal. Yo hice una estimación, más o menos, de lo que gasta. No tengo idea yo. Más o menos 300.000 por día solamente para llevarla y traerla, para mantener el plantel, porque no es solo el helicóptero, todo el plantel que tiene trabaja a su servicio. Sí. No, la solamente... No tengo idea de eso. Ahora, si comparamos con Kicillof, que se movió en un Clio y recorrió toda la provincia. Sí, lo que sí creo es que hay que tener en serio en cuenta dos cosas. Buenos Aires, por una ley, no permite el vuelo de helicópteros en la ciudad y demás, etcétera, etcétera. Pero las grandes ciudades del mundo, todas, han hecho helipuertos porque el tránsito complica muchísimo. Yo creo que tenemos que pensar un poco en el futuro, que las grandes distancias de la provincia de Buenos Aires, no está mal que se muevan los funcionarios en helicóptero, siempre que estén trabajando, ¿no? Pero la señora va y viene al sí, la van a buscar trabajo a la casa, con el helicóptero. Sí, la van a buscar a la casa. Y vive en una base. ¿Todo eso tiene un costo o no tiene costo? No, ¿o da lo mismo? No tengo idea cómo es lo de la vida de ella en la base, ni cómo... La señora se ha hecho millonaria, ¿no? con ese solo gasto, pero porque además tienen sobreprecio. Ni tampoco cómo va a seguir ahora, porque ahora dónde va a ir a vivir. Ahí está el asunto. ¿Y de qué va a trabajar? Veremos. Vivirá de renta, porque se ganó unos buenos mangos durante estos 4 años. 6:30 a.m. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Y quién es? Juan de Liniere, Renfín. Le quería preguntar, esto de que se está hablando, que habló usted, lo de Vaca Muerta. ¿Con eso ya solventaríamos todo lo que es la pobreza y el hambre en Argentina? No, el hambre y la pobreza argentina se resuelve de otra forma. Me parece que ahora se están tomando medidas para, para en seriedad ponerse a buscar soluciones. Lo primero que hay que hacer, lamentablemente, hay que volver al asistencialismo, porque como Macri nos llevó al preperonismo, hay que hacer los primeros pasos que hizo la Fundación Eva Perón. Ahora primero hay que hacer el asistencialismo, porque estamos muy lejos de poder hacer justicia social, y simultáneamente hay que dar condiciones de trabajo con urgencia para canalizar una enorme cantidad de gente que no tiene trabajo en la Argentina. Gobernar es crear trabajo, decía Perón, y entonces lo primero que se tienen que poner a pensar desde el sector de la productividad, que se va a dividir economía, es en crear fuentes de trabajo y darle trabajo concreto. Hay muchas cosas para hacer que puedan hacer la gente que no tiene trabajo. Ahora, si esto no se hace en paralelo, simplemente será un parche para que la gente que está mal no esté tan mal. Se calcula que hay 2 millones de personas que necesitan auxilio urgente. Bueno, se lo van a dar, va a haber una tarjeta para que los chicos de menores de 6 años se puedan alimentar, no para retirar plata, sino para comprar alimentos. Y entonces, a partir de esa tarjeta, que se va a consumir, se va a saber qué cosas le están dando a los chicos de menores de 6 años, y entonces poder hacer un índice también de nutricionistas, saber si están consumiendo bien, mal, y orientar un poco a la alimentación. Es decir, lo primero que se va a resolver es esa crisis de 2 millones de personas. Ahora, todo hay que hacerlo muy rápido y simultáneamente. El presupuesto que tenía aprobado por la Cámara y que Macri miró para otro lado, eran simplemente de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos es el interés de un día y medio de la deuda que creó Macri. De Renzi, y entonces, ¿qué habría que esperar de lo primero que tendría que hacer Alberto? Se va a resolver en 5 minutos, esto hay que trabajar mucho, hay que trabajar intensamente, por eso se quiere comprometer a todos los sectores, para que haya conciencia, que es lo principal. Primero, tiene que haber conciencia para saber de qué se trata. Apreciar el problema para poderlo resolver. Resolver el problema para encontrar la solución. Es decir, son pasos que hay que ir dando. Por lo menos se va a intentar hacer lo que no se hizo. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? De Renzi, buenos días. Mando un abrazo a Antonio de Caseros. Por favor, quisiera leer... Un poquito más alto, por favor. Quisiera leer una nota que escribió recién. Relacionado a lo que está sucediendo en nuestro país hermano Bolivia, y que sucede prácticamente en todos los países latinoamericanos. Hace 500 años, además, lo vieron llegar, sus hermanos encrumados eran los hombres barbados. Con el gran poder acumulado, con el medio mental de sus armas, el silencio amordazado de las oscuras vidrias, con cruel atención desplegada, una y otra vez, van saqueando el dolor de sus venas abiertas, señas raras, a los pueblos mansos de la grande patria nuestra. Bueno. Es la inhumana, un poquito más, no soy la inhumana miserabilidad que el poder se ensaya sobre la intervención de los pueblos pacíficos, pérdidas a su felicidad, sí, a la que arrebatan, estirpan. Bueno, lo saludo porque me cuesta mucho interpretar lo que está diciendo. A mí me cuesta mucho entender lo que dice, entonces no puedo contestar. Lo saludo. Hola. ¿Quién es? Buenos días, Miguel Latino. Mira, vos sabés que los que tenemos esta noble profesión, como vos y yo, no nos quedamos nunca tranquilos hasta que no descubrimos algo que nos inquieta. Hace 20 y pico de años, cuando yo todavía veía, vi una película donde encontré algo que me llamó mucho la atención y que me enamoré. Quédense tranquilos, no les voy a contar la película. Pero en esa película, que se llamó Sabrina, protagonizada por Harrison Ford, yo vi algo que me enamoró. Vi un avión, el Concorde, creo que de fabricación francesa, lo más perfecto, se decía, en aeronáutica de aquel tiempo, y espero que dentro de los oyentes que me están escuchando haya gente de aeronáutica con conocimiento para que me pueda sacar la duda que tengo. Fue un avión con una hermosura estética maravillosa, se lo ve en la película. De pronto, eso que era tan perfecto, lo mejor que se había creado en la aviación, tuvo un problema, un accidente, y desapareció. Mi idea desde siempre es que alguna mano negra de las otras compañías internacionales lo habían hecho desaparecer por la enorme competencia que tenía ese avión. Como fue una joya de la aviación, si alguien sabe algo para tirarme alguna idea qué es lo que pasó, se los voy a agradecer. Era muy costoso el despegue y la salida del Concorde, y me parece que los franceses lo dejaron de usar por eso. ¿Por el costo, decís vos? Sí, sí. Porque era muy costoso movilizarlo, y además por lo que se tardaba para despacharlo y demás. Pero esto es lo que yo conozco, pero no te guíes de esto. Bueno, si alguien sabe algo más, que por favor, me gustaría saberlo. Porque fue una maravilla. Si tienen la oportunidad de ver película donde se lo ve, créanme que era una joya. Chao. Te saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Reci Carlos. ¿Cómo te va? Mira, a veces te quedé hacer un comentario que es imposible comunicarme en estos días. El señor de un pariente tuvo que pagar 50 pesos de multa por un tema de documento. Y bueno, después fueron a votar todo, y después hicieron el recorrido a ver dónde iba la plata. Y la plata fue una cosa de compra, Pachú compras, regalería, Rondeu al 2600. Digo, ¿no va al Estado eso? O no sé por qué tiene ese, no, ese nombre. ¿Tenés esa idea de...? Te saludo. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién es? El padre es Aldo Cruveller. ¿Qué dice, viejo León de Mar, cómo anda con carbones? Bien contento para el 10 el mes que viene, ¿eh? Por suerte se va el señor ingeniero, que venga Alberto y que haga como Arquímedes. Dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Un abrazo peronista de Aldo Cruveller. Hasta siempre, camarada, compañero. Suerte, adelante, Perón y Evita. Hasta el último aliento. Chau, chau, chau. Algunas preguntas que han quedado en el tintero. ¿Cuál es su opinión acerca del nombramiento del nuevo presidente del Banco Central, de Alfonso Prat Gay? Usted habló del planteo liberal y justamente nombraron un liberal. La verdad que no lo conozco al hombre, digamos, ¿no? Pero todos dicen que es de la escuela liberal. Lo que creo es que lo que no puede durar es 6 años lo que dice la Carta del Banco Central. Creo que tendría que terminar el mandato que quedó inconcluso de Pou, porque si no estaría condicionando totalmente al futuro presidente. ¿Usted no cree que en algún momento pueden utilizar que Kirchner en alguna ocasión llevó las reservas de su provincia a otro país, a bancos extranjeros para atacarlo? No, pero yo lo muestro con total orgullo. No iba a dejar que... a mí me tocó gobernar Santa Cruz. Yo tengo que custodiar los intereses de los santacruceños. Cuando vi lo que estaba pasando, lo salí a decir. Lo que pasa es que era una provincia chiquitita, muchos no me conocían y bueno... o no le prestaron dimensión a lo que yo decía. Yo averigué dónde tenía el Banco Central su reserva y la llevé allí. Hice lo mismo que hizo la Argentina. Y eran los ahorros de los santacruceños. Yo creo que los argentinos quieren un presidente que el día de mañana haga lo mismo, que cuide la plata de los argentinos. Si hubiera un presidente que hubiera cuidado la plata de los argentinos, no estaríamos como estamos. Por lo menos hoy los santacruceños, que fue mi responsabilidad, para eso me votó la gente, ser gobernador de Santa Cruz, tienen la seguridad y la certeza que este gobernador actual no les dilapidó la plata, no la gastó en cosas que no la tenía que gastar y tampoco la está utilizando ni para campañas ni para nada por el estilo. La tiene reservada hasta que la Argentina tenga un nuevo sistema financiero que funcione bien y lo podamos traer de vuelta. Usted recién dejó entrever la posibilidad de que no va a participar en la interna del Partido Justicialista. Si no, me ¿está casi confirmado? Si no me dan condiciones, que estoy absolutamente convencido para hacerlo. ¿Qué condiciones piden? No, yo pido que vote el padrón general. Parece difícil que esto suceda. Bueno, pero si no se dan esas condiciones, estoy dispuesto a, en esta coyuntura, no acceder a la pretensión del pejotismo burocrático y dar la pelea por donde hay que darla. Las cosas tienen que cambiar, y para que cambien hay que tener coraje. El hecho de que haya surgido en las últimas semanas la versión de que usted iba a poder acordar con Duhalde, ¿fue una operación de prensa, una operación política, hubo algo? No, son operaciones de prensa, que tratan de buscar desgastarlo a uno, limarlo, todas las cosas que pasan en la política. Yo he sido muy claro, he sido muy concreto, y yo no acuerdo con los aparatos. Gracias. Esto decía en ayer y hoy Néstor Kirchner antes de ser presidente. ¿Quién es? Enrique de Flores. Buen día y feliz día de la soberanía compartida. No, yo creo que hoy no hay ni siquiera que mencionar eso porque le hacemos el juego a la confusión. Hoy no es el día de la soberanía, así que para mí es un feriado que se le ocurrió al turismo. Bueno, pero para los... No, porque confundimos. El día de la soberanía es el miércoles. Bueno, el día miércoles festejaremos el día de la soberanía compartida y pirateada. No se comparte el día de la soberanía. La vuelta obligada fue un solo día. No, actualmente, compartida. La soberanía compartida, no me está entendiendo. A ver. Los límites, que ahora nos dieron 200 kilómetros más de costa en el océano, en nuestro mar, las Naciones Unidas, que eso ya venía de larga data, el año pasado, hace 2 años atrás, está siendo compartida la soberanía por las pesqueras, por las gasíferas y las petroleras. Pues una soberanía parcial. Yo creo que se hacía referencia a que se compartía este día y el miércoles, por eso me apuré a corregir. No, ahora lo entiendo. Usted dice que tenemos gente dentro de las 200 millas que están haciendo estragos y estamos compartiendo la soberanía con los chinos, los españoles y demás. Y los ingleses y los coreanos. Eso va a estar en el territorio nuestro. Sí, por eso digo, hago mucho hincapié en esa soberanía invisible que mientras el argentino está mirando la pelotita con Messi, ellos trabajan. Fíjese que ahora todo el tema del litio, que lo que se está disputando por el litio, a pesar de que un gobierno ganó las elecciones, que Norteamérica dijo, el litio es mío y punto, y se acabó el partido, acomodé lugar, conformaron una situación confusa para que el litio quede en mano de ellos. El lado nuestro argentino la riqueza, vuelvo a repetir, la riqueza del mar con la proyección hacia la Antártida. Por eso digo, lo compartido que hay ahora, hay que salga a la luz y que el presidente Fernández, bueno, ahora es la hora de la verdad. Ojalá que Iberoamérica se imponga por sobre toda esta explotación que hubo hasta ahora, y que nosotros hemos perdido dinero en ganancias. Hoy debemos en vez de ganar. Y con respecto a la soberanía, mire, si en las escuelas no se habla de soberanía, ¿qué podemos hablar nosotros? ¿No le parece? Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La Plata de Recife. Yo creo que no nos tenemos que olvidar de algo fundamental, es decir, con quiénes haremos las cosas. Si los organismos de control, llámese Auditoría General y todos los demás, los internos de cada edificio, están formados por contadores y abogados, y los temas técnicos le pasan por adelante de la nariz, y hablo de técnico económico, y vienen perdiendo, pero desde hace años, dinero, no sé con quién vamos a hacer las cosas. Porque ayer estaba hablando con gente de que fue de astilleros, y dice, se han destruido todo, todo el conocimiento. No es que los que están no sepan, antes salían hacia los otros para enseñar. Ahora están arrumbados ahí, y eso pasa. Por ejemplo, en nuestra ciudad, La Plata, tenemos un secretario de la pública que es abogado, pero la gente estaciona en las ochavas. Pero Edelab, una vez que se terminó el edificio, le habilita el edificio con el pilar en el medio de la vereda, que cualquier ciego se lo va a tragar un día de esto, y ahí nos vamos a dar cuenta de la barbaridad que se está ocurriendo. Claro, van aprendiendo según los que se matan. Que... Claro. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón, le contesta Latino. El Concord pasó lo siguiente, cuando despegó se estabilizó un inyector del cuarto reactor de cola, y tenía reactores cuadrados, no redondos, sino cuadrados, una cosa muy especial que se había fabricado la Luque para... había hecho prueba de la Luque con una versión anterior al Concord, que va a una velocidad de 6.700 kilómetros por hora. Gracias. Y eso hizo que al incendiarse el cuarto reactor, dio una vuelta en giro alrededor del aeródromo para volver a aterrizar de vuelta y se llevó por delante del edificio. Eso fue todo lo que pasó. Los saludo, gracias. Bueno, una información que llega procedente del sur argentino, que da cuenta de una denuncia hecha por Valeria Carreras, que en el Día de la Soberanía Nacional no podrá realizar, o sea, el 20 de noviembre, no podrá realizar el vuelo a Malvinas autorizado ilegalmente por Mauricio Macri mediante el decreto 602 del año 2019. El pasado 25 de octubre, dice esta señora, denuncié al presidente Macri y a varios de sus ministros por traición a la patria en virtud de haber cedido derechos soberanos al imperio usurpador de Inglaterra. ¿Qué fue lo que denuncié? El cumplimiento de todos los pedidos que hizo Teresa May a Mauricio Macri en el año 2016, volcados en el camuflado acuerdo de Foradori, Dungan, mal denunciado como comunicado. Reperfilado el idioma para no enviarlo al Congreso y así evitar cumplir con la Constitución Nacional, viciando de ilegalidad, inconstitucional y falsedad, pero siguió peor. Argentina cedió recursos hitícolas mediante permisos de pesca a favor de los ingleses. Un fiscal imputa a Macri por Malvinas y pide que suspenda el vuelo a las islas, que se lanza el próximo miércoles, justamente el Día de la Soberanía Nacional. Macri autoriza que haya vuelos para que los ingleses puedan tener sus provisiones, y puedan llegar a los hospitales argentinos, etcétera, etcétera. Bueno, está denunciado por traición a la patria el presidente de la nación. Un fiscal imputa a Macri por Malvinas y pide que se suspenda el vuelo de las islas, que se lanza el miércoles 20. el fiscal Jorge Di Lello acusó al presidente y al ministro de menoscabar la soberanía con sus acuerdos con Londres. El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a varios de sus ministros por la posible menoscabo de la soberanía nacional en negociaciones y comunicados emitidos junto al Reino Unido respecto a las Malvinas. También pidió suspender el nuevo vuelo de LATAM que desde el miércoles 20 unirá las islas con Brasil y una vez al mes hará escalas en Córdoba. La resolución fue emitida 5 días antes de la inauguración del vuelo semanal entre San Pablo y Montplans, una vez al mes, o sea, Malvinas, una vez al mes con escala y otra de vuelta en la ciudad de Córdoba. Macri es investigado por traición a la patria por autorizar vuelos a las Malvinas. El fiscal Di Lello impuso la investigación tras una denuncia de la abogada Valeria Carreras, que la leí antes, y Cristina Kirchner fue también denunciada en su momento por el delito de traición a la patria por haber firmado un memorándum con Irán, luego ratificado por el Congreso, para que los acusados por el ataque a la sede de la AMIA pudieran ser indagados en Teherán, una forma de destrabar una causa que se encontraba empantanada. Ahora le tocó el turno a Mauricio Macri. El presidente saliente fue denunciado por el ministro de delito por haber firmado un acuerdo con Gran Bretaña que no fue ratificado por el Congreso, con el antecedente de la guerra de las Islas Malvinas en el 82 y que habilita la explotación de la plataforma marítima para buscar hidrocarburos en beneficios de empresas inglesas, el otorgamiento del permiso de explotación hitícola y la autorización de vuelos desde Brasil a las islas con una escala previa en la provincia de Córdoba. Mauricio Macri y los funcionarios denunciados por el fiscal Di Lello, supongo yo que se suspenderá el vuelo que pensaban inaugurar el Día de la Soberanía para que la traición a la patria quede completa. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 50 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Diego. Pascual Contursi fue el pionero del tango canción. Nació en Chivilcoy el 18 de noviembre de 1888 y falleció en Buenos Aires el 29 de marzo de 1932. Dramaturgo, músico y letrista de tango, autor de 40 letras de tango, entre las que se destacan Bandoneón al Arrabalero, Caferata, Ivette, Ventanita de Arrabal. Muchas de ellas fueron grabadas por Carlos Gardel y la más conocida de todas las que compuso fue Mi Noche Triste, sobre la música del tango Lita de Samuel Castriota, que al ser incluida en el sainete Los Dientes del Perro, lanzó su nombre al conocimiento del público e inauguró una nueva etapa del género caracterizada por el llamado tango canción. Se crió en Chivilcoy, una pequeña ciudad rural, y a los pocos años la familia se trasladó a la gran ciudad y se instalaron en el humilde barrio de San Cristóbal. En su adolescencia escribió poesías y cantaba con su guitarra temas que componía. Trabajó como vendedor en una zapatería donde tuvo como compañero a Pascual Carcavalo, que se convirtió en un conocido director de teatro y empresario teatral. En 1914... Pascual Contursi se radicó en Montevideo, empezó a componer letras para tangos que no las tenían y a cantarlas en público, y esas letras contenían el relato de una historia generalmente vinculada a temas sobre los cuales se habían escrito cultores de la poesía urbana como Evaristo Carriego. La letra del tango hasta ese entonces eran solo coplitas o unos cuantos versos vivarachos, y adquirió con Contursi argumento incurrió en exageraciones, empantanó en temas de abandono, hizo restallar hallazgos cursis, pero una vez decantado el cúmulo de fealdades y errores, pudo dejar en el cedazo logros poéticos inusuales. En la capital uruguaya cantaba en los boliches, generalmente en el cabaret Moulin Rouge de Emilio Matos, el padre de Gerardo Matos Rodríguez, el compositor de la Jumparcita, y pasaba la gorra, que era el único ingreso que tenía. En 1914 y 1917 le puso letra a El Flete de Ricardo Greco, a La Biblioteca y a Don Esteban de Augusto Berto, a Bea Bea de Roberto Firpo y a Matasanos de Francisco Canaro. De vuelta al Bulín del pianista José Martínez, el Bet de Costa y Roca y al Cachafacia Champán, un tangos de Manuel Rodríguez Aróstegui. También compuso Flor de Tango sobre la música del desalojo de Augusto Gentili y Pobre Baica sobre la música del motivo de Juan Carlos Cobián. En 1917 Contursi aprovechó que Gardel estaba en Montevideo y lo fue a ver y le pasó la letra de su tango Mi Noche Triste, que Sorsal interpretó en el Teatro Urquiza de esa ciudad y después en el Teatro Empire de Buenos Aires, grabándolo ese mismo año. Elías Alipi, que tenía a cargo la puesta en escena del sainete Los Dientes del Perro de José González Castillo y Alberto Weisbach, y Gardel tuvo la idea de presentar en escena en el cabaret donde estaba la actuación en vivo de la orquesta Firpo y pasarle la idea a Alipi de que por qué no agregaba el mejor tango de hasta el momento, y lo hicieron, y el tango que incluyeron fue Mi Noche Triste, cantado por Manolita Poli, una actriz de 19 años, hija de padres arceleros. ¿Y qué es lo que tenemos para escuchar? Tenemos Mi Noche Triste por Carlos Gardel. Mi abrazo es lo mejor de vida, de tanto que dan herida y afina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me culpo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque te guardo la vieta mi ilusión de volver. Siempre llevo mi cochito para tomar mi compadrecito como si estuviera vos. Y si viene la cantera, como se pone cabrera cuando no lo veo a los dos. Ya no hay en el Bulín aquellos lindos frasquitos adornados por los bonitos todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece cerrado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde en tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha tenido, mi noche triste al umbral. El canto que envió muraste es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya me consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Junto con el éxito de sus tangos y sus obras de teatro, llegó la fortuna y Contursi en 1927 viaja a Europa en la cima de su popularidad y residió en Francia y en España. En París escribió en 1928 su última obra que se le conoce, el tango bandoneón arrabalero, y después de esa fecha aparecieron los síntomas de la enajenación mental producto de la sífilis que padecía, y algunos amigos, entre los que estaba Gardel, lo embarcaron piadosamente engañado rumbo a Buenos Aires, donde murió internado en el Hospital de las Mercedes, un establecimiento de salud mental, el 29 de mayo de 1932. Se había casado en 1911 con Hilda Adriano y tuvo un hijo, José María Contursi Catunga, que también fue músico y letrista de tango. Muy bien, nos vamos a las noticias. Resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 6:59 minutos, 21 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Feriado trucho, diciendo que hoy es el día de la soberanía nacional, cuando en realidad es el día miércoles. Hoy es un feriado turístico que movilizó 1.200.000 personas en el país. La temperatura máxima será de 28 grados, con lluvias aisladas en toda la ciudad de Buenos Aires. En Puerto Argentino, en este momento, la temperatura es de 7 grados, la máxima llegará a 12, está nublado con lluvia. Para un país bioceánico y bicontinental, base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 5 grados bajo cero con una máxima de 0 centígrados, nubosidad variable. En la base Esperanza, parcialmente nublado, 2 bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas, 0 centígrados la temperatura actual, la máxima 5 sobre cero. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, niebla, precipitaciones 1 grado bajo cero, la temperatura de las 6, la máxima 6 grados sobre cero. Base San Martín, temperatura actual 20 grados bajo cero con una máxima de 4 bajo cero, nubosidad variable, está nevando. Base Belgrano 2, 10 grados bajo cero con una máxima de 5 bajo cero, parcialmente nublado. Macri está llamando a sus seguidores para que lo despidan el sábado 7 de diciembre en la Plaza de Mayo. El peronismo le contesta que hará un acto el 10 para recibir a Fernández y decirle chau Macri. El presidente de Chile aumentó las pensiones para ver si puede sacar a la gente de las calles que siguen protestando y piden un cambio profundo. En Bolivia llegan a 25 los muertos y más de 800 heridos. Sigue la represión cruel en toda Bolivia. Es la hora 7:01 minuto en la página del deporte. Y hoy juega Argentina el último partido amistoso del año 2019, la segunda correspondiente a la fecha FIFA, la última de la temporada. Va a ser 16-15 en Tel Aviv, más precisamente del estadio Bloomfield de aquel país, con arbitraje del israelí Roy Reichberg. Y allí Argentina va a formar con Andrada, Foy, Pesela, Otamendi, Tagliafico, Nico González, De Paul, Paredes y Lo Celso, Messi y Agüero, los 11 designados por Lionel Scaloni. En tanto Uruguay, el equipo del maestro Oscar Washington Tavares lo va a hacer con Muslera, Cáceres, Coates, Godín y Laxal, Torreira, Vecino, Valverde y Bentancourt, Suárez y Cavani. Ayer, hablando también de fútbol, se disputó la final del Mundial Sub-17, se jugó en Brasil y allí el equipo local se impuso a México 2-1 con tantos anotados por Brian González a los 65 minutos del segundo tiempo para México abriendo la cuenta, pero a los 83 en un polémico penal sancionado por el árbitro de Letonia, Andrés Treimanis, Caio Jorge le daba el empate al conjunto al Strat brasileño, en tanto con 3 minutos de adicional Lázaro le daba la victoria y el campeonato al equipo brasileño. Y en lo que tiene que ver con el tenis, el griego Stefano Tsitsipas, 21 años, número 6 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, derrotó en la final del torneo de maestros disputado en Londres al austríaco Dominic Thiem, el número 26 en el ranking mundial y quinto en el de la ATP, entonces por 6-7, 6-2 y 7-6 en 2 horas, 35 minutos de juego, y de esta forma se adjudicó al griego en certamen, siendo uno de los jugadores más jóvenes en la historia de este campeonato en ganar el mismo. Grave situación en el Neuquén por una invasión increíble de ratas como consecuencia de una floración masiva de la caña del coligüe, una especie que favorece el alimento de las ratas. Una invasión impensada cubre los lagos del sur y se ha suspendido el ingreso de cualquier persona a los parques nacionales. La situación es muy grave por la enorme cantidad de ratas que aparecieron. Se debe al incremento de la situación de una floración masiva de la caña del coligüe. En el noreste del Parque Nacional aparece el coligüe como uno de los alimentos preferidos de las ratas, que llegan mutando de otras latitudes para alimentarse con ese producto del Parque Nacional. La invasión de ratas genera preocupación en la cordillera patagónica y las autoridades de parques nacionales del Nahuel Huapi este viernes decidieron cerrar el paso del sector de los principales lagos y balnearios del sudoeste de la provincia de Neuquén para prevenir a los turistas por el fin de semana largo. Una de las especies que forman parte de las ratadas es el colilagro transmisor del hantavirus, y entre diciembre del 2018 y marzo del 2019 se registraron 11 muertes y 34 contagios a raíz del último brote que había tenido impacto en Epeyuén, en el Chubut. Cientos de roedores aparecen a principios de octubre ahogados en los lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi, porque por el momento hay distintas hipótesis sobre las causas de la muerte de los animales. Sin embargo, despertaron las alertas del municipio de Villa La Angostura y alrededores. Los sectores afectados por la restricción son Lago Espejo, Sendero Última Esperanza, Cascada Nivinco, Correntoso, Espejo, Toral, Aguada del Burro, Rincón, Panguilal, Laguna desde los Siete Lagos, Camino Viejo desde Correntoso a Cruz Siete Lagos, y además remarca la información que está prohibido consumir agua del lugar o bañarse en los lagos restringidos. Por otro lado, el paso fronterizo de Cardenal Zamoré a 42 kilómetros de la Angostura, se intensificaron las acciones para mantener a los animales controlados y alejados. En las últimas semanas, las ratas se habrían comido los cables de una máquina de vialidad nacional ubicada en la montaña y de varios automóviles que estaban secuestrados por la aduana. También se hallaron mordeduras de los neumáticos. Los coches fueron trasladados con el propósito de evitar más roturas. El próximo 3 de diciembre se cumplirá un año de la primera víctima fatal del hantavirus en Epeyuén, una adolescente de entonces 14 años. El contagio ocurrió en un cumpleaños del 3 de noviembre del 2018 al que asistió un peón que había estado limpiando el galpón en el campo. En total, 18 personas se contagiaron en ese festejo. Una epidemia de ratas como consecuencia de una flor, aunque un afloramiento de la caña que le permite alimentarse, anuncia una situación límite en el Parque Nacional. No van a destruir las cañas porque pertenecen justamente al Parque Nacional, y por el otro lado no saben cómo controlar a los roedores que aparecen de todas partes. Las ratas se alimentan con esa caña y entonces algunas mueren ahogadas en búsqueda justamente de ese alimento. Es espantoso ver la cantidad de ratas en Neuquén. 7:08 desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:08, 27 grados 7. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Enrique. Bueno, ayer se disputó una nueva jornada del básquetbol de la Liga Nacional con dos partidos. En ellos, Instituto de Córdoba le ganó de visitante a Libertad de Sunchales 92-62, en tanto Estudiantes de Concordia hizo lo propio como local ante Peñarol de Mar del Plata por 69-60. Hoy continúa el certamen con tres partidos. A las 20 en el estadio Héctor Echar, Ferro recibe a Obras Basket, allí van a dirigir Fabricio Vito, Enrique Cáceres y Sebastián Monclova. En tanto, 21:30 va a haber dos partidos. En Córdoba, Atenas va a recibir a 15 de Santiago del Estero con arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ariel Rojas. En tanto, en Corrientes, Regatas recibe a la Unión de Formosa, allí van a arbitrar Sergio Tarifeño, Rodrigo Castillo y Gonzalo del Sart. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Dentro del gabinete de Kicillof, seguramente va a estar Carlos Bianco, que es el muchacho, que el dueño del Clio con el que dio vuelta por la provincia de Buenos Aires. Y Carlos Bianco, que es además un hombre que es licenciado en comercio, tuvo un paso por la Cancillería durante el año 2019, fue subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promociones Industriales en la Cancillería Argentina. El otro, que va a ser también protagonista del gabinete de Kicillof, es el actual rector de la Universidad de José C. Paz, que tiene una función notable porque hay una cantidad de hijos de trabajadores y gente humilde que está estudiando allí, Federico Tea, que es un abogado que tiene un máster hecho en Londres y que además es el actual rector de la Universidad de José C. Paz. Fue secretario legal del Ministerio de Economía en la época de Kicillof. Por lo menos sabemos que esos dos nombres van a estar parte del gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y en el orden nacional quedó confirmado Daniel Arroyo como el primer ministro que sale de la boca de Alberto Fernández, quien les dijo a los que estaban reunidos allí que ahí, acá está Arroyo, que se va a hacer cargo de desarrollo, aquí está el que se va a hacer cargo de desarrollo social, Daniel Arroyo. Entonces allí, a partir de ahí, ya empezó todo formal, digamos, ya lo ungió sin decirle, sin preguntárselo, prácticamente lo ungió ministro. Así que se sabe que ya hay nombres que van a quedar puestos. Uno de ellos es el ministro de acción social de la nación, y otros son estas dos personas que les mencioné en la provincia de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿A qué hora es el partido en Israel? 16:15 horas en nuestro país, Miguel. Ajá. ¿Uruguay se sabe cómo forma? Sí, cómo no. Muslera, Cáceres, Coates, Godín y Laxalt. Torreira, Vecino, Valverde y Bentancur, el ex jugador de Boca. Luis Suárez y Edinson Cavani, los 11 que designó Oscar Washington Tavares para el partido de hoy. Qué delantero que tiene, ¿eh? Sí, sí, tiene un equipo realmente inofensivo. ¿Crees que te diga la verdad? Coincido con el técnico de la selección argentina, que es más peligroso Uruguay que Brasil. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo para jugar con nosotros. En esta actualidad, por supuesto, viene de ganarle a Hungría el viernes anterior 2-1. Quizás no es hoy actualmente Hungría una de las potencias del fútbol, pero siempre es muy importante ganarle a un equipo europeo, y Uruguay lo hizo el viernes, insisto, por 2-1. Yo creo que lo pone Agüero porque sabe que el ritmo es más cansino, no le hace falta tanta velocidad adelante. Agüero y Messi pueden jugar con la experiencia y evita además que aparezca más golpeado Martínez, ¿no? Sí, para que se lo pueda devolver. Además, yo creo que él ya definió quiénes son los que van a viajar para las eliminatorias y quiénes van a estar. Sí, no. Lautaro Martínez es número opuesto. Es el delantero, el centro delantero de Scaloni es Lautaro Martínez. Porque además lo puso él. Claro, sí, sí. Él le dio vuelo en el equipo. Y por el otro lado, me parece que hay alguna discusión más, quién puede ser el otro delantero que vaya, ¿no? Sí. O sea, que quién puede estar en discusión de los que pueden entrar. Yo creo que va a estar Messi, va a estar Agüero. Sí. Agüero va a estar más que nada para convencerlo a Messi. Sí, yo no sé si va a continuar Agüero porque va no estar, es del, va a estar. No es del gusto del entrenador. No es del gusto, pero es el compinche de Messi. Sí. Y para tenerlo feliz a Messi, lo va a tener en la lista. Después jugará un No, caso. seguro. Aparte, en una definición de eliminatoria no lo podés dejar afuera. El que sí ha ganado muchos puntos en los últimos partidos, en los últimos 3-4 partidos de fecha FIFA, es Lucas Salario, el ex jugador de River y de Colón, que actualmente juega en Alemania. ¿Vos sabés que yo creo que va a ser el otro que va a estar? Para mí sí. Y hay un dato que no es menor, y que es que a De Paul lo inventa él. Sí, sí. Porque ¿quién se acordaba de De Paul? No, De Paul. O de Ocampo, ¿quién se acordaba? Claro, De Paul es un jugador que en Racing jugaba como carrilero por izquierda. Sí, pero cuando volvió a jugar es un totalmente año, distinta andó la función. Muy mal en Racing cuando volvió. Sí. Que después de estar a préstamo en Europa, que volvió con un préstamo a Racing, jugó muy mal ese sí, año. Sí. Y la verdad es que es un hallazgo del técnico. Sí, sí, encontró la posición en el equipo, lo mismo que a Paredes. Paredes en Boca era 10, era suplente de Riquelme, y aquí juega como doble 5 y realmente lo hace muy bien. Lo que pasa es que tiene muchos jugadores de buen pie, pero hay que ver la marca en el medio. Claro, ahí queda un poco desolado, ¿no? Porque el mejor jugador para esa posición, Aska Sibar, que está jugando en Alemania, no lo ha citado últimamente, pero yo creo que de seguir así, porque el nivel de Aska Sibar, que aquí no se conoce, porque prácticamente la Liga de Alemania no se ve, es muy bueno, y seguramente en algún momento va a tener la posibilidad de estar en el equipo argentino. 7 de la mañana, 16 minutos, 22 grados 6 la temperatura. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Nino Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTEPBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Ayer domingo, que no estuvimos en el aire, por supuesto, en la página de Rensis, ayer y hoy en Facebook, apareció la solicitada que escribe Miguel todos los domingos, y la vamos a leer para los que no entran en los medios de internet para que la tengan presente. La tituló El militante y la revolución cultural. El peronismo tiene 74 años de vida. Nuestros padres fundadores mayoritariamente venían de expresiones liberales, salvo un minúsculo grupo proveniente del nacionalismo. Eran radicales, irigoyenistas, socialistas, conservadores, anarquistas, comunistas, independientes y los ya mencionados que provenían del pensamiento nacionalista. Eran liberales de derecha y de izquierda, y también un pequeño sector conservador que se referenciaba con el viejo autonomismo, que eran casi el opuesto en el pensamiento a los liberales. En el ratito que gobernó Perón, se produjo la mayor transformación social, industrial y económica de la historia contemporánea, pero no hubo tiempo para dar la batalla cultural. Los hijos de los padres fundadores, los peronistas puros, mayoritariamente hoy ancianos, tenemos parte grande de la responsabilidad de no haber concretado el trasvasamiento generacional con la preparación de los dirigentes de encuadramiento para afrontar el siglo XXI. Pero de nuestros propios errores queremos resaltar hoy las grandes virtudes. Primero, honrando a la gloriosa resistencia peronista nacida el 16 de septiembre del 55. Luego, nuestra generación, las del 70, que junto con ellos fuimos protagonistas de Lucha y Vuelve, y hace hoy 47 años éramos partícipes contemporáneos y activos militantes del regreso de Perón, pero todo fue muy corto como premio a la larga lucha. El presidente Perón asumió en septiembre del 73 y se inmortalizó el 1 de julio de 1974. El 1 de mayo Perón hablaba del modelo argentino para el proyecto nacional al inaugurar el periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Legislativa, y allí nos dejó como testimonio póstumo la revolución cultural. El militante de hoy es la cuarta generación activa del peronismo, pero hace falta con urgencia retomar los cursos de adoctrinamiento y de preparación para el peronismo estratégico de nuestro nuevo siglo XXI. Fracasado el sistema comunista y en crisis el capitalismo, llega el tiempo de la posición ideológica peronista. Lo que habla de fusión de clases, con menos pobres y menos ricos, la que reconoce una sola clase de hombres los que trabajan, la que aspira a la soberanía política para poder hacer la justicia social, pero que solo se logrará si la Argentina recupera la independencia económica. El nuevo gobierno no podrá hacer justicia social porque Macri devolvió a la Argentina al preperonismo. Y como primera etapa otra vez, habrá que volver con urgencia al asistencialismo, que fue el primer paso de la Fundación Eva Perón en el camino a la justicia social que Perón nos legó. En el tiempo de la crisis de los sistemas, nuestra América corre serios riesgos. En Bolivia, mientras se hacía el golpe de Estado, sospechosamente, funcionarios salientes en el medio de la crisis se comunicaron con Alemania para decir que se había caído el contrato para la producción de baterías de litio. Hoy se sabe que empresas petroleras norteamericanas financiaron el golpe. Y aquí viene una explicación: la Comunidad Europea, que tiene ausencia de petróleo para autoabastecerse, tomó una determinación que en menos de 10 años todos los automóviles deben funcionar con baterías de litio y sin uso de combustibles derivados del petróleo. Bolivia tiene el 40% del litio del planeta, le siguen Argentina y Chile con dos de las mayores reservas, después de Bolivia. Y aquí se ve cómo Estados Unidos reconoce inmediatamente al gobierno de facto, y los rusos distraídamente hacen una crítica muy suave. El militante peronista debe estar preparado para entender que los chinos, que hoy son la primera potencia mundial económica, aunque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar del mundo, son un verdadero problema para el futuro de nuestro continente. En épocas de Mao, los chinos podían tener un solo hijo y ahora les autorizaron hasta dos. Pero desde entonces, la transformación capitalista de China, con amplio poder de consumo, hizo que cuando se fabricara un par de zapatillas, se piense en 1.500 millones de habitantes, es decir, con un gran mercado interno. Estados Unidos, cuando produce el mismo par, habla de 400 millones para los chinos, hacer 20 millones más de pares, distribuirlos por América Latina y fundir a las competencias nacionales, es un simple ejercicio de trabajo. 1.500 millones reproduciéndose no solo van a dar a caber en su territorio, sino que sí o sí se expandirán por el mundo. Para eso necesitan combustible del futuro, litio, alimentos, aguas potable y zonas desérticas. La Patagonia Argentina tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, por eso la base china en Neuquén. Es decir, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo tropieza con algo que no habían pensado, que Rusia y China hoy le discutan a Estados Unidos la conducción capitalista del mundo. Perón nos habló de todo esto antes de que ocurriera, cuando nos marcó la tercera posición ideológica, distante de los imperialismos dominantes. El militante del siglo XXI debe estar preparado para, sobre todo, lograr una estructura sólida y, como centro del movimiento nacional, impulsar con claridad hombres y mujeres esclarecidos en el peronismo estratégico. Hace 47 años, de la famosa trilogía de San Martín, Rosas y Perón, el único que se inmortalizó en la Argentina fue Juan Domingo Perón. Hoy los tres descansan en suelo patrio, ya nadie se acuerda del ultraje sufrido, entre ellos la violación de la tumba del general durante el gobierno de Alfonsín. Alberto Fernández será el presidente número 50 de la Argentina y cuando entre a la casa de gobierno tendrá que saber que es el primero elegido con el voto universal del varón y la mujer, fue Perón, y el verdadero padre de la democracia que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegido, y así tuvimos a la primer presidente del mundo mujer, María Estela Martínez, y a la primera mujer electa como tal por el voto popular, Cristina Fernández de Kirchner. También tuvimos el primer presidente que gobernó sobre la totalidad de las provincias actuales, Carlos Saúl Menem, que terminó con el último territorio nacional haciendo provincia a Tierra del Fuego. Un día como hoy volví a Perón, no lo echemos. Un día como hoy volví a Perón, sigamos sus enseñanzas. Un día como hoy volví a Perón porque le sobró el cuero y siempre le sobró el cuero. Por una patria justa y libre soberana, preparemos al militante del siglo XXI con el peronismo estratégico. Ayer, hoy y siempre, Perón conduce. Desde Darwin Pasaponti hasta el último de los caídos, marcaron la lucha del pueblo por romper con las cadenas de la dependencia. Hagamos lo que hay que hacer. Esta fue la editorial de ayer domingo de Miguel Ángel de Rensis, publicada en la página de Facebook de Rensis ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es ahora 7:26 minutos, 22 grados 6 la temperatura. ¿Qué podemos decir del partido que se va a jugar en Israel? Que es un compromiso amistoso, pero con un rival de nivel internacional, Enrique, como Uruguay, que va a exigir seguramente a fondo, por más amistoso que sea. Fíjate vos que Brasil casi no pateó al arco, ¿no? No. Y este es un mal del fútbol, todo el fútbol sudamericano en general, pero del fútbol mundial. Si vos observás, cada vez se tira menos al arco. Cada vez se patea menos al arco, y el otro día hubo escasas situaciones de gol en el partido de Argentina y Brasil, como que se cuidaron mucho, y Argentina, bueno, consiguió un gol a través de un polémico penal, ¿no? Porque realmente, en mi criterio, no fue penal el que le cometieron a Messi. Me parece que el árbitro, el neozelandés Conger, se comió la falta. Creo que no había falta sobre Messi. Sí hubo falta sobre el jugador brasileño, que después Gabriel Jesús tiró el penal afuera. Y bueno, de esa manera, y encima con un rebote, porque el arquero brasileño le había atajado el penal a Messi, Argentina consigue ganar. Después se estructuró un partido para jugarlo de contraataque. No lo pudo hacer demasiado, tuvo un par de chances. Los dos penales mal pateados. Uno sí, fuera, y el otro se lo atajaron. Exactamente. Como una masita, me dice. Sí. Más penal fue el de Brasil que el de Argentina, ¿no? Pero no importa, pero digo que los dos muy mal pateados. Sí, sí, muy mal pateados. Sí. Entonces, es un mal de estos tiempos, ¿no? Esto está demostrando una cosa, que es imposible que vos tengas un promedio de casi un 30-40% de penales atajados y errados. Esto significa el temor y el miedo que tiene el jugador profesional. Mira, el brasilero se destacó durante años porque no le importaba hacer papelones, pateaba de cualquier lugar al arco, ¿no? Sí. La pelota iba afuera, no le importaba. Ahora parece que también entraron en la media de todo el resto del mundo y tampoco patean ellos. Dejaron de patear, sí, algo que en Europa se utiliza y mucho. Pero eso es por el miedo al papelón. Claro. Porque al brasilero antes no le importaba y pateaba. Sí, sí, además tenía unos goles espectaculares de esa factura. Claro. Cosa que en el fútbol argentino también se ha perdido esa circunstancia. Antes... Sí, hay algunos con pelota detenida, hay algunos goles importantes, pero vos fijate... Pero no con pelota en movimiento. Pero, claro. No hay goles de fuera del área. Se ha perdido el remate final en una combinación. Sí, sí, sí. Hay, es increíble, hay... es como se va cada vez achicando lo vistoso del fútbol y se va perdiendo... lo más interesante. Por eso cuando se habla de trabajo de un entrenador, tiene que hablarse de calidades de trabajo, ¿no? Y no del trabajo en sí, porque a veces se trabaja y se lo hace mal, ¿no? Bueno, 7 de la mañana, 29 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Hoy habrá una marcha Plaza de Mayo de los movimientos sociales en la comunidad boliviana protestando por el golpe de Estado en Bolivia. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted habló de la revolución cultural de Perón. En realidad Perón había hablado del nacionalismo cultural, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Pero fíjese que después vinieron, después que él se va, destruyen todo, pero en términos general hablando, porque es el hombre más revolucionario, reitero, valga la redundancia, en términos general, fíjese que Rodolfo Walsh una vez dijo que él nunca hubiera sido peronista, ni lo va a ser porque... Pero no había sido revolucionario. Rodolfo Walsh era un nacionalista, como muchos nacionalistas clericales, embanderó el 16 de junio y el 16 de septiembre embanderó su casa, sí. Y después pasó a ser arrepentido, ¿no? Exactamente. Usted en la editorial del domingo también menciona a este Capanga que tuvo los 10 años y medio, que también es uno de los destructores del país. Que lo único que hizo beneficiar a todos su familia, familiares y amigos, delinquiendo. Fíjese que esto, ya se lo dijo una oportunidad, a pesar que usted fue hasta el cine con un Alfredo Cotto, pero parece que usted nunca se enteró, que Alfredo Cotto montó un imperio de la noche a la mañana con el lavado de dinero del clan Roma. Eso está comprobado por los espías. Pero tantas cosas, fíjese que Chávez también decía, al pueblo no hay que educarlo, no hay que darle cultura, porque si acá le damos cultura al pueblo, dice, nos van a vencer siempre. El pensamiento de toda esta gentuza que tienen que no saben que cuando el pueblo más culto es, el país más revolucionado va a estar siempre. Pero, como tienen una mentalidad tan atrasada, por eso yo digo, Perón fue el único hombre más capaz en todo sentido. Y después vinieron todos estos depredadores, hasta este depredador que tenemos en este momento ocupado en la Casa de Gobierno, quien lo único que han hecho es destruir y delinquir, aunque muchos que me escuchan no les guste lo que diga. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. Estimado periodista de Renzi, le habla Ariel de Castelar. Y quisiera, mire, cuando hablan de Perón, hay gente muy ignorante. Perón fue un hombre extraordinario que fue distinguido por sus colegas militares, ya de subteniente, de teniente primero, ya fue a la Escuela Superior de Guerra, enseguida fue nombrado profesor de la Escuela Superior de Guerra. No era hijo de ningún estanciero ni gran personaje, era un hombre simple, sin embargo una capacidad impresionante. Fundó el regimiento de esquiadores, para eso fue mandado por el ejército argentino a Italia para integrarse en el mejor regimiento de montaña que había en ese momento en Europa, que era el italiano, y luego de ahí, de esa experiencia, fundó acá en Mendoza el regimiento de esquiadores y terminó con el problema de los límites con Chile. Bueno, y no hablemos después del 43 en adelante. Fue designado por todos los militares como el mejor. Ante todo quisiera decir lo siguiente, perdóneme que me prolongué en esto de Perón porque me da indignación que no sepan quién fue Perón. Estamos escondiendo los 2.800.000 votos que fueron a parar a Macri. ¿Qué pasa con ese asunto? ¿Usted sabe algo? No, yo creo que... No se habló más nada de eso. Yo creo que pasó lo que pasó, lo dije en su momento, cuando uno se entretiene porque sacó el premio mayor del chupetín, los caramelos no los cuentan, ¿no? Sí. Pero entonces, creo que está mal. Creo que estamos... Creemos que estamos incubando un como le dicen, el huevo de la serpiente, ¿no? Bueno, era esto, adiós, estimado amigo de Renzi. Le agradezco mucho por su intervención como argentino y como periodista. Bueno, usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. El macrismo, hay algo imperdonable, que es el tema de la salud. Ya hay 55 casos de sarampión en el país. En la Argentina no había casos de sarampión desde el año 2000, pero 46 de los enfermos actuales no viajaron ni estuvieron en contacto con nadie que haya podido contagiarlos, el virus en el extranjero. Los casos que se han confirmado de sarampión en la Argentina ascienden a 55. ¿Por qué? Porque el señor secretario de Salud de la Nación omitió mantener el régimen de vacunas porque eran gastos. Y como para Macri la salud era gasto, y de ministro lo pasó a secretario, y el secretario es un incapaz, y además que debería ser juzgado por este tipo de crímenes que se hace con la salud en la Argentina, rompió con el sistema más seguro de vacunas que tenía la Argentina, que era el líder en América Latina y en toda América en el sistema de vacunas. Bueno, ahora tenemos sarampión propio, ahora tenemos tuberculosis, que es una enfermedad de la miseria, ahora tenemos varios problemas de salud por el desastre de este presidente que quiere que lo despidan el 7. Yo diría que tiene que ir mucha gente a despedirlo, pero mucha, Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Cuando más gente vaya el día 7 a despedirlo a Macri, Macri se pondrá contento y dirá, esto es la gente que me respalda. No, Macri, van a ir para que te vayas y no vuelvas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos siguen abiertos. Los teléfonos de Renzi's Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? te habla Juan de Floresta. Bueno, quiero avisarte que yo no perdí el tren. El tren me lo hizo parar este sujeto. O sea, ¿te quedaste dormido y no pudiste viajar? No, pero a lo mejor las explicaciones se puede escuchar el programa afuera también. Yo había subido al tren hace 7 años, cuando me jubilé, y tenía unos aumentos bastante compatibles pasando en el país. No tenés voz de jubilado. ¿Eh? No, para nada. No te entiendo. Que no tenés voz de jubilado. ¿Qué? No tengo 78, viejo, nací en el 42. Mirá vos. Y yo hace 6, 7 años que me jubilé. ¿De qué trabajaste? Yo trabajaba en Elma, trabajé 30 años en la reparación de buque. Yo conocí al delincuente ese, Jesús, de Santos Casales, que en una reunión nos dijo a nosotros, yo tengo 3 carpetas, uno si sigue el turco, uno si vienen los radicales, o una si vienen los milicos. Yo siempre estoy cubierto, nos dijo. Nos dijo eso en una reunión. Santos Casales, bueno, que Santos Casales un día se enojó porque yo le pegaba mucho y me dice, pero vos me estás castigando a mí, la culpa fue de Caballo. No fue de Caballo la culpa fue tuya que no renunciaste. Yo te puedo asegurar, Miguel Ángel, que sé que era una mala persona. Ese tipo, cuando se hizo cargo de Elma, venía a los barcos, le pateaba las puertas a los muchachos, a los tripulantes, para ver si los agarraba en algo. Un tipo muy desagradable, pero muy desagradable. Y vos sabés que cuando el turco echa a su mujer de la Quinta Presidencial de Olivo, que Menem había desaparecido, que no se sabía dónde estaba durante 4 o 5 días, estaba viviendo en la casa en el departamento de él, que él vivía en el edificio donde vivía Caballo, no sé si sigue siendo igual, pero fue una persona muy desagradable que Santos Casales. Fundió Flota Fluvial del Estado Argentino, fundió a Elma y a Yacimientos Carboníferos Fiscales. Un tipo muy desagradable, Santos Casales. ¿Te saludo? Nada más que eso. ¿Quién es? Buen día, Miguel, hablo Oscar de la Plata. Bueno, Miguel, quisiera que me nombrara usted algún jardín infante que haya hecho Macri, porque con el dinero de 678 iba a ser jardín de infante. Y después que me diga por lo menos una, Miguel, usted que está empapado en todos los días, ayer estuvo perfecto lo que dijo ayer en lo que comentó hoy Diego, después a ver qué opina usted, Miguelito, la educación. Usted, fíjese, usted que le gusta el fútbol y viene de hace rato, porque yo lo escucho de hace rato. Creo que los pibes que encasan el fútbol ya le enseñan a que haga tiempo cuando el equipo va ganando. Es un país de mal educado, hay cosas que no dependen del gobierno, sino de uno mismo. El argentino es peor, el canchero, y así estamos, Miguelito querido. Bueno, le deseo una buena semana, chao. ¿Quién es? Buen día, Renzi, ¿qué tal? Héctor de Loma. Bueno, yo diría que en vez de hacerle una despedida al presidente, yo le diría a los muchachos de Sierra Chica que preparen un buen recibimiento, ¿no? Que preparen los instrumentos bien afiladitos, bien paraditos, para recibirlo al señor presidente, porque este donde tiene que ir es a Sierra Chica, en algún otro lado más, por traición a la patria, por genocidio, por ladrón, por asesino y por todas tantas cosas más, ¿no es cierto? Él y todo su clan mafioso, todos, no tiene que zafar ninguno acá. Y hoy me daba terror cuando usted hablaba de Gerardo Morales, que se quiere postular, él quiere ser también presidente. Y bueno, a todos los delincuentes, los asesinos, los genocidas, los ladrones quieren ser presidente. Vamos a ir a parar a los caños. Más vale directamente que ponga la bandera inglesa acá. Y vamos a estar mejor que con toda esta manga de ladrones, hijo de puta. Chao, de Renzi. ¿Quién es? Hola. Buen día. Habla Sofía, de Tablada. Yo, mirando esta situación en Bolivia, y ¿escucha usted? Sí. Me interesa mucho esos bolivianos que desde Argentina están contra, bueno, esa situación que tiene Bolivia. La verdad, con este presidente Evo Morales, huyeron del país a Argentina y ahora están contra esa situación. No entiendo a esa gente. Si huyeron con Evo Morales de Bolivia y se instalaron acá en Argentina porque está mal, porque hablo con esa gente porque viven por todos lados, alrededor. Entonces, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué no vayan allá en Bolivia y no lo ayudan o no apoyan? Y desde acá es muy cómodo decir cosas, ¿no? Como también hay gente que opina de Ucrania y no vaya allá a ayudar si están apoyando esa cosa. Y después otra cosa, que toda esa situación en Argentina que pasamos en invierno con la gente que se moría madrugando en la calle, de la calle gente, después gente que estaba madrugando con los bebés porque ya se morían de hambre. ¿Dónde está esta gente? ¿O se murió esta gente? ¿O era solo política? La verdad, estoy segura, porque me acercaba de esta gente que era política. También los maestros ahora, con Baradel, que dijo que todos paros que hicieron era política. ¿Cómo van a aguantar la situación que van a tener con sueldos y todo? La verdad, mezclando estas cosas con política, hambre, que ya se morían de hambre y ahora no sé dónde están y están, viviendo como vivían siempre. Esa cosa después nunca no crees, ni a los maestros, a nadie. Porque esa situación, entendés que todo que está pasando en Argentina es política, todo, absolutamente. No hay ni pobres, ni con hambre, ni con sueldo poco o nada, porque todo está para o sacar este que ahora está presidente o que viene también. Miren que en marzo ya empiezan a estar contra este que va a venir, todavía no vino, pero ya va a venir. Muchas gracias. Hágame un punto, señora, escucho a otros. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 grados 6 la temperatura, Diego. Querido y admirado cantautor cubano, compay segundo en el recuerdo, Máximo Francisco Repilado Muñoz nació en Siboney el 18 de noviembre de 1907 y falleció en La Habana el 14 de julio de 2003. Lo conocimos como compay segundo, músico y compositor de amplia trayectoria mundial. Muy conocido entre los amantes de la música cubana, comenzó tocando la guitarra y el tres cubano, el clarinete, el bongó y la tumbadora. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano, un instrumento que trata de imitar el timbre del tres, adicionando una cuerda octavada en la tercera cuerda, la nota sol, y su afinación es igual a la guitarra, primera cuerda en mi, segunda en si, la tercera en sol, cuerda doble octavada y re, fla, mi, afinados una octava por encima de la afinación propia de la guitarra. Empezó muy joven componiendo sus primeras canciones y en los años 30 era parte del cuarteto de trovadores orientales y del cuarteto Atuey. También fue vocalista de Miguel Matamoros en su orquesta y en 1948... forma el dúo Los Compadres con Lorenzo Herrezuelo, donde era la segunda vez. Lorenzo, como primera voz, se puso de seudónimo Compay Primo, y Repilado, como hacía la segunda voz, adoptó el sobrenombre de Compay Segundo, y fueron ese dúo famoso hasta el 55, cuando Reinaldo y Herrezuelo, hermano de Lorenzo, sustituye a Compay, quien a su vez forma un nuevo grupo al que bautiza como Compay Segundo y sus muchachos. Su fama internacional le llegó en el 97, cuando participó en el Buena Vista Social Club, con el cual ganaron varios premios Grammy, y también aparecieron en la película del mismo nombre realizada posteriormente por el director Wim Wenders. En abril de 2002 compartió el escenario del Palacio de los Congresos de París, Francia, con el destacado sonero Adalberto Álvarez en un concierto homenaje a la contribución sonora de Cuba en el 20 aniversario de la fundación de Radio Latina. En los últimos años actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos y no pudo cumplir el sueño de llegar a la edad de su abuela, que fue una mujer esclava que murió libre a la edad de 115 años. Compay Segundo falleció a los 95 años de una insuficiencia renal y el tema más importante que escribió es este que escuchamos, Chan Chan, por Compay Segundo. Minutos. 22 años. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. De la Cámara de Diputados hizo un balance de su gestión ante los empleados y lanzó una crítica parecida que parecía apuntar contra Marcos Peña. Además, criticó que no se haya podido cerrar la grieta y a propio Macri por haber buscado ahondar más la pelea con el kirchnerismo. Dijo, llevamos muchos gobiernos que son tomados por los obsecuentes, que tienen un elemento narcótico de adulación al líder de la administración pública. Esa obsecuencia lleva al líder a aislarse de la realidad, sentenció Monzó, criticando a los fanáticos de los gobiernos de turno que no permiten la unidad y la construcción. Agradeció todo el trabajo hecho con los distintos diputados que buscaron aprobarle leyes al Poder Ejecutivo Nacional. Macri, mientras tanto, llamaba al acto de despedida para el 7 de diciembre a la Plaza de Mayo. A través de Twitter, el presidente saliente hizo la convocatoria para 3 días antes de entregar el poder. Mauricio Macri convocó el sábado a través de su cuenta de Twitter a un acto de despedida el sábado 7 a las 5 de la tarde en la Plaza de Mayo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El gobierno de facto de Bolivia ya se transformó en dictadura porque termina, en el día de ayer, de eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal por la represión y por los muertos que se puedan causar. A partir de eso, hubo 25 muertos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Crearon un mapa de cultivo que permitirá proteger el agua de la Patagonia. Científicos argentinos desarrollaron un sistema para determinar el uso y cobertura del suelo para el valle interior del río Chubut, que permitirá mejorar la planificación de los recursos naturales. Se trata de una herramienta única en la Patagonia y fue producida por 3 científicas argentinas del CONICET, quienes desarrollaron un mapa y uso de cobertura del suelo en el valle inferior del río Chubut. Afirman que permitirá mejorar la planificación de los recursos naturales y predecir cambios por el calentamiento global. La clave, anticipamos al impacto del cambio climático, es si tenemos en cuenta las estimaciones, los modelos proyectados en el río Chubut y un aumento de la temperatura mayor a 1.5 centígrados, a una disminución de la precipitación entre 10 al 30%, explicó Ana Liberov, doctora en ciencias biológicas del Centro Nacional Patagónico, dependiente del CONICET. A partir de imágenes satelitales que incluyen datos de información y sensores y la base de un modelo de inteligencia artificial, Liberov y sus colegas Natalia Pasak y Silvia Flaherty desarrollaron un mapa de cultivo que permitirá evaluar cómo el impacto del cambio climático junto a los cambios en el uso del suelo pueden afectar la calidad y cantidad de agua, lo que contribuirá a una mejor planificación de los recursos naturales y de la gestión del territorio. El trabajo de las científicas argentinas se desarrolló en un área clave como la del valle inferior del río Negro, donde vive el 95% de la población de la provincia, de agricultura, y que es el motor además productivo, y el agua, que es un recurso fundamental para los cultivos. Cuando nosotros nos asomamos a la ventanita del avión, al llegar al valle podemos ver las parcelas limitadas y sus diferentes colores, pero lo que se logra con el satélite es identificar con una mayor precisión esos detalles, describió la científica. A partir de esas imágenes satelitales se estrenó el modelo de inteligencia artificial y les enseñamos a identificar, esto es a falta, esto es pastura, hasta que después aprenden a reconocer los cultivos por sí mismos. El modelo fue bautizado como SatiNev por Satellite Network y se encuentra en proceso de registro académico, indicó Trujillo, quien remarcó que la aplicación de herramientas de inteligencia artificial vuelven al proyecto UNICOR de la Patagonia para ponerla en valor. Las científicas argentinas trabajando para mejorar el mapa final, que hasta ahora cuenta con 9 clases diferentes que son de uso del suelo principal, que se encuentran en el valle entre frutales, hortalizas y árboles, con niveles de precisión que llevan al 83%. Las científicas argentinas señalaron que contar con mapas de estas características es esencial para organismos provinciales y nacionales, para proyectos similares en otros puntos del país, como en aquellos encargados de administrar el agua, ya que la ayuda a detectar tendencias y planificación de mejor cultivos. Notable trabajo de las chicas del CONICET. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón y en el día de Perón en Vicente López, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana, 59 minutos, 22 grados 6 la temperatura. Diagrama del transporte idéntico a los días domingo. Nuevos créditos reformula la UBA y el Ministerio propio, el plan de Alberto Fernández para la vivienda y el hábitat. María Eugenia Bielsa estaría al frente de la cartera, pero también se menciona al ministro Florencio Randazzo, al exministro. El déficit habitacional en la Argentina sigue siendo un talón de Aquiles y Fernández quiere a gente con experiencia para que enfrente esta situación. El Papa Francisco dijo que la condición de pocos acrecienta la pobreza de muchos. La codicia de pocos acrecienta la pobreza de muchos. El Papa Francisco lo advirtió celebrando la Basílica de San Pedro, la tercera jornada al mundo de los pobres. No hay que prestar atención a quienes difunden alarmismo y alimentan el miedo del otro y del futuro, porque el miedo paraliza el corazón y la mente, sostuvo Jorge Bergoglio, diciendo que hay que poner en marcha todos los organismos para salir de la gente que menos tiene, de la pobreza y el hambre. Es la hora 8 en el territorio argentino. Estados Unidos, que reconoció al gobierno golpista, y Rusia, que también lo reconoció, están justificando que el negocio petrolero habría estado vinculado con el freno del desarrollo del litio. El próximo 10 de diciembre, el peronismo se autoconvoca en la Plaza de Mayo a los efectos de que luego de la jura salga al balcón el binomio presidencial para hacer uso de la palabra entre la multitud que se piensa congregar. La CGT, los sindicatos y la movilización de los cuadros políticos es una respuesta al llamado de Macri. Macri pidió el 7 que lo acompañen y seguramente irá mucha gente porque Macri se va, y el 10 mucha más gente porque Macri ya se fue, recibirá al nuevo. 8 de la mañana, 1 minuto, 22 grados, 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Las formaciones para hoy de Argentina y Uruguay. En el día de hoy entonces el equipo argentino va a alistar a Andrada, Foy, Pesela, Otamendi y Tagliafico, Nico González, De Paul, Paredes y Lo Celso, Messi y Agüero, dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni. Uruguay con Muslera, Cáceres, Coates, Godín y Laxal, Torreira, Vecino, Valverde y Bentancur, Suárez y Cavani, su técnico Oscar Washington Tavares. El partido empieza a 16:15, hora de la Argentina, el estadio es el Bloomfield de Tel Aviv y va a dirigir el árbitro de aquel país, Roy Reisgerber. Acusación muy fuerte contra la Iglesia Evangélica Boliviana como partícipe necesario del golpe de Estado y de haber sido uno de los canales de financiación de los golpistas. La denuncia está radicada en que un lugar del evangelismo que tiene vinculaciones con Estados Unidos fue el vehículo para transportar dinero a Bolivia. Es la hora 8:02 minutos, 22:06 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Así que vamos a completar con los resultados de los partidos de ascenso de ayer y también un episodio de un jugador de Almirante Brown que hizo un desastre en la 9 de julio, ¿no? Con el auto. Está tratando de hacer una llamada. A Torrisi, seguramente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Giuliano, ya se sabe que economía va a estar dividida en dos. Una parte de Hacienda y Finanzas y otra parte de Producción. Además, se sabe que va a haber un impuesto para las mineras, para la actividad del campo y para la actividad petrolera, y se dice que también va a haber para los bancos un impuesto. Primero, buen día. Sí, no sé cuál es la fuente de esa información, que se está hablando de nuevas retenciones o aumento. Sí, pero lo proyectan para cuando asuma Alberto Fernández. Eso estoy hablando, sí, del día. Sí, pues sí, en materia impositiva hay cierto revuelo porque él habló de bienes personales y se descuenta que puede haber una mayor presión de bienes personales. Todo puede ser, es decir, incluso esto del desdoblamiento administrativo del Ministerio de Economía es viejo porque en realidad siempre fue así. El ministerio originalmente se llamaba siempre Ministerio de Finanzas o de Hacienda, era para las cuentas públicas. Distinto es el Ministerio de Economía o Producción, que sería para planificar la economía del país. Pero igual eso es, sí, para como un adelanto, como una especulación sobre lo que vaya a ocurrir. A mí, siguiendo la realidad, ¿no?, me está preocupando un presente muy angustioso en materia financiera. Vos no lo recibiste, lo paso como aviso porque a muchos oyentes les puede interesar, que yo ayer, casi en medianoche, terminé y circularicé una nota sobre lo que yo llamo la deuda y el problema de los nuevos fondos buitres que están revoloteando. Esto es pesado. Acá, mientras no se dice, como siempre, no se dice absolutamente nada, se filtran por ahí pequeñas informaciones, pero hay que tener presente que la deuda pública argentina ha cambiado fuertemente de manos desde el año pasado hasta ahora. Porque entraron a jugar en el mercado argentino, creo que esto ya lo mencioné en alguna otra oportunidad, grandes fondos de inversión internacionales, que son los nuevos fondos buitres, ¿no? Acá la marejada, digamos así, empezó el año pasado, o quizás antes, con la entrada del fondo BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Es un fondo de inversión judío norteamericano, cuyos titulares son Larry Fink y Capito, son dos socios, y manejan activos financieros en el mundo por entre 5 billones y medio y 6 billones de dólares. Han entrado a jugar acá fuerte, apalancados por el gobierno Trump desde el año pasado, que la Argentina entra en crisis cuando, bueno, hace crisis la política de gobernar con deuda de Macri, que es lo que desata esta crisis que vivimos hasta hoy, es decir, un país aguantando la ficción de que es solvente cuando en realidad está en crisis. Y toda esta bomba se la está pasando al gobierno, al nuevo presidente Alberto Fernández. El fondo Templeton, creo que lo mencioné con vos, la semana pasada estuvieron en la Argentina conjuntos separadamente unos 15 representantes de bancos, fondos de inversión, etcétera, todos tomando contacto con el gobierno, con los representantes de Alberto Fernández, para ver quién se posiciona mejor para hacer el nuevo megacanje que se está preparando. Caramba, estas cosas hay que tenerlas presentes, aunque por el momento no hay noticias en firme, porque cuando asume Fernández el 10 de diciembre, no va a tener mucho tiempo para decidir estas cosas. Prueba está que Alberto Fernández está atajando diciendo que, bueno, creo que hizo unas declaraciones ayer o anteayer, diciendo que, bueno, no es que el 10 de diciembre es una fecha mágica, que él asume y empieza a decidir cosas, pero el planteo está ya en la palestra. Otra preocupación paralela, la situación del Banco Central está muy lejos de definirse. Es decir, la sangría financiera que tiene el Banco Central pagando tasas de interés de 63% es patética. Ahora, eso sí, ya como quien se acostumbra a la rutina del saqueo, lo ve como una naturalidad, pero eso significa que el Banco Central se está yendo cerca de 4.000 millones de pesos de intereses por día. Por eso digo, uno convive con una realidad adversa de la cual ya está insensibilizado. Y la tercera, la inflación. Tiraron la proyección de una inflación de 4%, altísima, y después resultó 3.3. Entonces agarraron y vendieron la imagen de que no, que con 3.3 de inflación está, bueno, menos mal, es menos que las expectativas. A ver, espera, las proyecciones de inflación del año 2019 están entre 56 y 60%. El salario real durante el gobierno Macri, ese fue el verdadero logro del presidente Macri, bajaron en promedio 20 puntos, o sea, el salario perdió con respecto a la inflación 20% durante la gestión Macri. Y esto se sigue produciendo hasta el último día de su gestión, con los datos del INDEC en la mano, que demuestran que el poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores, de los jubilados, de la capacidad de pago de los planes sociales, ha caído y sigue cayendo estrepitosamente. Mientras todo el mundo entretenido con el cholulismo político, de bueno, qué dice uno, qué dice otro, pero estas son las realidades. Yo por eso soy, aparte, muy escéptico. Siempre digo, estos son los hechos, después las conjeturas de lo que vaya a pasar a partir de diciembre. Pero veamos qué paradoja. Los liberales siempre se han rasgado las vestiduras con respecto a la inflación diciendo es el impuesto inflacionario. En efecto, la inflación actúa como un impuesto, porque si los precios aumenta proporcionalmente la recaudación del Estado, ¿no? El IVA, por ejemplo. Es decir, cuando aumentan los precios, aumenta proporcionalmente el IVA, que es un 21% sobre precios. Y cuando hay inflación, aumentan las remuneraciones, los ingresos, y entonces hay más recaudación por ganancia, y así sucesivamente. Así que el Estado no se perjudica con la inflación, el Estado gana. Notablemente, los neoliberales siempre se han rasgado las vestiduras contra el impuesto inflacionario. ¿Quién es el que ha usado más el impuesto inflacionario? ¿Un gobierno, qué sé yo, populista, gobiernos populistas anteriores, o el gobierno neoliberal de Macri? ¿no? Y esto está ocurriendo bajo nuestras narices, donde impunemente la inflación, con el viejo argumento de que no hay que emitir para que no se produzca inflación. Bueno, Macri no emitió y en cambio duplicó la inflación en relación al gobierno Kirchner. Así que acá hay una realidad que está desmintiendo a los gritos las teorías y los planteos económicos del establishment. Pero la tríada, gobierno, clase política, medios, hace silencio de radio a esto. Esto no se dan por aludido, ¿verdad? Es decir, el país está en cesación de pagos. Está en una situación crítica, pero no, todos venden una imagen optimista. No, bueno, porque acá están ofreciendo distintas variantes, que por ahí puede haber una pequeña quita, por ahí pueden bajar unos puntos los intereses, pero el saqueo institucional es el sistema de una deuda impagable, no el quantum de una quita o no que se pueda tener. Bueno, Fernández ya viene diciendo de hace un tiempo que estamos en cesación de pago, que la declaró Macri cuando hizo la reperfilación, ¿no? Exacto, sí, esa observación. No, la posición de Alberto Fernández en los últimos días ha sido más dura que las de sus representantes, ¿no? Porque mientras él dice eso, Guillermo Nielsen, que hay que recordarlo, fue el responsable en la Secretaría de Finanzas del megacanje Kirchner-Labaña-Nielsen de 2005, que fue un megacanje que fue vendido como un éxito y terminó en realidad un fracaso con el agujero financiero y jurídico de los holdouts, pero peor todavía, con condiciones de negociación negativas. Y sin embargo, como pasa tantas veces en la Argentina, se presentan los fracasos como éxitos, ¿no? Es el día a día que, por ejemplo, a Guillermo Nielsen, que está negociando en nombre de Alberto Fernández, tanto en materia energética como sobre todo en materia de deuda, porque hasta se lo mencionaba él como eventual primer ministro de Economía, para después, una vez que arregle el tema de la deuda, pasar él a energía, porque está con todo este gran negociado de Vaca Muerta. Y entonces, bueno, todo puede ser en materia de designaciones, pero cabe recordarlo, porque es muy importante, que el famoso megacanje 2005, que después se amplía en el 2010, fue hecho en condiciones notablemente parecidas a las que se podrían dar ahora. Primero, en ese momento muchos bonos estaban bajo la investigación de la justicia. El megacanje de la Rúa Caballo del 2001, la causa Olmos 1, Olmos 2, y el gobierno Kirchner soslayó todo eso diciendo que no ponía en duda la legitimidad de los bonos y por ende no había ningún planteamiento de la Argentina con respecto a la legitimidad de la deuda. Primera resignación, que era, bueno, música en los oídos de los acreedores, ¿verdad? Me siento a hablar con un deudor que no me cuestiona la deuda. Pero segundo, algo que se da ahora, el valor de los bonos. En ese momento, el valor de los bonos en el mercado estaba en 25, 20, hasta menos de 20% de su valor nominal. Quiere decir que si vos querías comprar un título argentino, lo podías conseguir, mejor dicho, no conseguir porque ya estaban conseguidos por los fondos buitres. Pero los fondos buitres habían comprado deuda argentina a 25, 20% de su valor. Cuando se sentaron a discutir con el gobierno Kirchner y Labaña y Nielsen, se les reconoció el valor nominal de 100. Por ende, cuando dijeron que hicieron una quita, que no fue del 66%, fue del 44%, estaban haciendo una quita sobre un valor mucho mayor. ¿Me explico? Y esto está ocurriendo ahora. Los nuevos fondos buitre que han entrado, tuve una lista de fondos con BlackRock, Templeton, Marathon, BR Capital, bancos de inversión, Fidelity, una serie de todo el submundo de la finanza internacional está metido en la deuda argentina, ¿verdad? Gracias a Macri, que fue el que le permitió ahora la irrestricta entrada y salida de capitales. Esta gente compró bonos a 40 y hasta 30% de su valor, ¿no? Y ahora, como en el 2005, se van a sentar pidiendo que sea reconocido el valor de 100. Ahí va a estar la clave de entendimiento. ¿A qué valor se le va a reconocer los títulos? Si, bueno, como siempre, se le va a volver a reconocer al 100%, con lo cual perdimos de medio. Hay algo también importante. Fernández dijo que no más van a salir corriendo para negociar la deuda. Es claro, es así. Que primero está privilegiar el tema local, el tema del problema para resolver el hambre de la gente, y después que recién se van a poner a pensar en ese tema. Por lo cual, me parece que se estaba refiriendo al Fondo Monetario. No sé qué va a pasar con los privados, ¿no? Sí, bueno, primero, el Fondo Monetario es un capítulo propio, porque ya está viendo problemas ahí. Me parece que él se refería al fondo cuando decía esas cosas, ¿no? Sí. No, la postura de Alberto Fernández en los últimos días se ha endurecido un poco en relación a sus colaboradores, ¿no? Porque él dijo concretamente, la Argentina en estas condiciones no puede pagar. Bueno, perfecto. Una cosa es sentarse con un acreedor diciendo, no, mire, señores, yo voy a buscar la vuelta, esto con un reperfilamiento lo arreglamos, y otra cosa es sentarse y decirle en esos términos. Pero por eso hay que esperar los hechos, porque primero y principal, Alberto Fernández, bueno, todavía no es presidente. Vamos a estar atentos a ver cómo se desarrollan las próximas horas, porque también van ocurriendo cosas antes de irse del macrismo, que todos los días te deja enganchado con una novedad. Sí, ahí hay una serie de zarpazos a tener muy muy en cuenta en materia de licitación y todo, pero sí, es todo el problema tradicional de un gobierno que se va y deja puesto quizá cualquier trampa y cualquier bomba, porque te digo lo último, Banco Central, de la bomba de las LEVAC, que estaban a 30 días y pagaban el 38%, pasaron a la bomba de las LELIC, que son peores, porque pagan hoy el 63% y vencen a 7 días. Y ahora están haciendo la bomba de los pases pasivos, que vencen a un día. El Banco Central tiene 1.500.000 millones de pesos a un día de plazo, pagando el 57% anual de intereses. Esto está ocurriendo aquí ahora con el señor Sandrelli sentado en el Banco Central y con todo el mundo financiero haciéndose el distraído de toda esta sangría financiera que le cuesta al país solamente por la ventanilla del Banco Central cerca de 4.000 millones de pesos de intereses por día. Te saludo. Bueno, suerte, chao, buen día. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un jugador de Almirante Brown tuvo problemas, Enrique, en la 9 de julio. Sí, se trata del futbolista de 21 años, Nicolás Peragini, que es defensor y actualmente juega en el puntero del campeonato de la Primera División B Metropolitana, Almirante Brown, que protagonizó el domingo a las 6 de la mañana un choque en la avenida 9 de julio en la zona del obelisco. Tenía 1.75 gramos de alcohol en sangre. El defensor circulaba junto a su novia en un Volkswagen New Beat color blanco hacia el sur, se confundió de carril e ingresó de contramano. De contramano por... En el Metrobús. No se puede creer. A la altura de la avenida Corrientes. Sí. Allí se produjo el incidente. Ahora, mirá vos, el chico que tenía que jugar ayer. Tenía que jugar ayer. Sí, no es titular, habitualmente, pero bueno, integra el plantel. Así, o sea, que 21 años y con alcohol. Estaba en alcohol y mucho más del permitido. Sí. No, pero además, fíjate vos, en víspera de un partido. No, sí, realmente una irresponsabilidad insólito. Total. Y tenés que estar muy mamado para meterte por el Metrobús. Sí, claro. Que... Ahora, ¿qué hizo el club? ¿Se sabe algo? Dice, a raíz del violento impacto, uno de los acompañantes de su auto resultó herido y fue trasladado al hospital Ramos Mejía. El hecho era que estaba circulando, se confundió al ingresar, quiso ingresar a la 9 de julio. Sí, pero cuando tenés alcohol ya no vale ninguna confusión, no vale nada, ¿no? Uh-huh. Estás alcoholizado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo el club? porque es para que le tiren el contrato abajo. Y yo creo que es motivo como por lo menos para rescindirle el contrato. Por lo menos, para empezar. Porque ¿sabes qué ocurre? Que si no se sacan de encima el problema ahora, si lo tienen adentro, eso complica el plantel. Esto como el caso de Centurión y como tantos chicos... Tal cual. Que no le importa nada para el proceso, ¿no? Tal cual, Miguel, tal cual. Así bueno, que... vamos a los resultados del ascenso. Bueno, cómo no, Miguel, se registran estos resultados en las distintas categorías del fútbol de la Primera Nacional, la Primera B, Primera C y Primera D, la Primera Nacional. Gimnasia de Mendoza le ganó a Instituto de Córdoba como local 2-1. Tigre, que no detiene su caída, más allá que quedó golosito al frente del plantel. Perdió ante Brown de Adrogué como local en Victoria 2-1. Y Temperley, que por el contrario sigue subiendo, le ganó como local a Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0. En la Primera División B, Talleres, que ha mejorado muchísimo después de un arranque muy dubitativo del equipo de Remedio de Escalada, superó el visitante en Villa Lynch a Guay Urquiza 1-0. Sacachispas y Acasuso igualaron 0-0. Almirante Brown, el líder del campeonato, le ganó a Argentino de Quilmes 1-0. Deportivo Armenio derrotó como local a Comunicaciones 2-1. Y San Miguel de visitante le ganó a San Telmo por 2-1. Mucha gente ayer en Almirante. Sí, muchísima gente, estaba completo el estadio. Claro, el equipo está jugando quizás no de lo mejor, pero sí está teniendo una buena temporada, ya que es el puntero del campeonato. En la Primera C, Real Pilar le ganó al Deportivo Merlo 2-0. Excursionistas cayó como local ante La Ferrere 2-1. Y San Martín de Bursaco le ganó a Luján 3-1. En tanto, por la Primera D, Atlas le ganó de visitante a Yupanqui 2-1. Y Sportivo Barracas lo hizo en la misma condición en Ensenada ante Defensores de Cambaceres, al que le ganó por 1-0. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Don Osvaldo Fresedo en el recuerdo, el tango más elegante fue sin ninguna duda el del Pibe de la Paternal. Osvaldo Fresedo nació el 15 de mayo de 1897 y falleció en Buenos Aires el 18 de noviembre del 84. Se crió en una familia de clase media alta y su madre le dio las primeras lecciones de música, y cuando se mudaron a un barrio más modesto le encantó el tango, aprendió a tocar el bandoneón y se convirtió en un eficiente músico en muchas orquestas de aquel tiempo. Viajó a Estados Unidos en 1920 e integró un cuarteto donde estaba el violinista Tito Roque La Tagliata y el pianista Enrique Pedro Delfino Delfi, y de regreso a Buenos Aires junto con Julio De Caro y Juan Carlos Cobián, los tres se convirtieron en los renovadores de aquel tango de la Guardia Vieja. Se fue un compositor incansable, gran director de orquesta en los años 25, entre el 25 y el 28, grabó más de 600 temas, tuvo grandes vocalistas y fue la orquesta que más estuvo vigente en la Argentina, ya que el maestro continuó dirigiendo hasta su retiro en 1980, dejando de grabar ese año, y sus últimas versiones la hizo con el cantor argentino Ledesma. Se constituyó en el director de orquesta de tango de más larga trayectoria desde la década de 1920 hasta su muerte en 1984. La orquesta siguió vigente hasta el 80. Ganó tanta plata y tenía tantos contratos que hubo una época en que tuvo que dividir la orquesta y formar cuatro orquestas diferentes en las que él iba corriendo de un lugar a otro para aparecer dirigiendo la orquesta para poder cumplir con los compromisos. El señor Osvaldo Fresedo, el creador del tango elegante, con uno de sus grandes temas, un tango de tres letras, de tres notas, re fa si, que como todos los tangos termina con sol do. Thank you. 8 de la mañana, 28 minutos, 26 grados con la temperatura. Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la búsqueda de algunos testimonios, vamos a hablar con gente que después pasó a ser conocida, pero que en aquellos tiempos recién ingresaban a la vida laboral. Diego tenía 20 años. Éramos unos chicos en ese momento. Sí, yo no sé si vos tenías 20, a lo mejor tenías más, pero... Y tenía, a ver, uno más. Bueno, y en aquellos tiempos en los que estamos hablando, para los oyentes... 1962. Claro, estamos hablando de la primera vez que votamos. Exacto. Framini Anglada, Perón en la Rosada. Ese era el lema de la campaña. Marcos Anglada era un responsable de un sector que se llamaba, de una línea que se había construido, que se llamaba Luján Las Flores, y dentro de esa línea Andrés Framini era el candidato a gobernador. Pero había pasado un hecho particular. El general Perón, desde el exilio, no existía la computadora, no existían los teléfonos celulares y demás, todo era muy engorroso para comunicarse. Para que no hubiera ninguna duda de que Framini era elegido, mandó la fórmula y dijo: la fórmula es Framini-Perón. Entonces todos dijeron: no, Perón Framini. No, no, Framini Perón. A los efectos de que supieran que el elegido era Andrés Framini. Roberto Digón, que con él vamos a charlar, había ingresado en manufacturas de tabaco, estaba recién como trabajador del tabaco, que después lo llevó a ser dirigente de ese gremio, y seguramente, como nos pasó a nosotros y a todos, era la ansiedad del primer voto. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, un gusto en saludarte. Decime, ¿vos votabas en provincia o en capital? No, no, en capital. Ah, o sea que no tuviste la satisfacción. Fue mi primer voto también, ¿no? Así que acá en capital, con lo cual a nosotros acá nos tocó como hasta el año 73 votábamos en blanco, ¿no? Porque claro, no teníamos la suerte de lo que tuvo la provincia con respecto a poder votar ese gobernador, ese dirigente gremial que realmente fue un ejemplo durante toda su vida, Andrés Framini, ¿no? Vos sabés que en lo personal nosotros manejamos una gran parte de la campaña en el sindicato de municipales de Vicente López. Ahí se manejó gran parte de la campaña provincial con Lópezito, vos te acordarás que era un dirigente municipal. Sí, sí, con todo, ¿cómo lo voy a acordar? Que después fue intendente, obviamente. Y fue una conmoción el hecho de ganar una elección y que no entregaran el poder, ¿no? Fue una cosa tan impactante que quedamos, como integrantes de la juventud, quedamos todos muy marcados. Es como que nos estaban empujando a hacer cosas que no queríamos, ¿no? Claro, yo creo que, sin ninguna duda, bueno, fueron 17, 18 años de proscripción total del peronismo. Esto fue trayendo también a la radicalización de la juventud peronista, y lo vivimos después, ya en el 65, con la elección en Mendoza, con el bandorismo, antibandorismo, y bueno, y después lo que fueron las distintas organizaciones que entraron en la lucha armada a raíz de no poder expresarse políticamente en el país, donde prácticamente en esos 17 años la mayoría de los ciudadanos votaban en blanco, ¿no?

pero este es un secreto a voces, que el golpe en Bolivia fue por el litio. Los yanquis tienen el 70% de las reservas mundiales, y los yanquis saben que dentro de 20 años se termina el coche, la combustible, y necesitan el litio para la batería. Y le digo más, si en Venezuela, en lugar debajo del suelo, hubiera lombrices en lugar de petróleo, lo dejarían tranquilo, no invadirían los yanquis como quieren invadir Venezuela. Si hubiera lombrices no pasaría nada, vivirían tranquilos los venezolanos. Y si no hubiera habido litio en Bolivia, tampoco no hubiera habido golpe. Hay gente que dice que Evo se tenía que haber quedado. Yo pienso que no, que está bien que se haya ido, porque le iban a matar a él y a toda la comitiva, como hicieron con Allende en Chile. Y si Perón se quedaba acá, también lo mataban y mataban a todos los que estaban. Esa era la intención de ellos. Este es un golpe racista. Le tienen, ellos dicen que los indígenas tienen olor, que tiene, le faltó decir que eran sucios, feos y malos. Son tremendos. San Martín instó a los congresales en Tucumán a que escribieran la independencia en español, en aymara y en quichua. Además, para que Saavedra, Saavedra, el presidente de la primera junta, era boliviano. Claro, Saavedra era boliviano. Correcto, correcto. Y tres provincias, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, firmaron la independencia argentina. Claro, claro, correcto. Los saludo. Bueno, los saludo y los felicito por el programa. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Omar de Quilmes. ¿Me escucha bien? Yo me escucho bien, sí. La verdad es que ya, bueno, quién sabe también de los compañeros que escuchan este programa tienen conocimiento, pero veo que todos los alimentos en lo que se refiere a los supermercados están dolarizados. Y esa gran propaganda que hay, que da el 80%, 50%, y que si se lleva el segundo envase prácticamente hace diferencia, es lamentable en el sentido de esta situación en el cual la gente pica. Y veo que realmente atiende esta propaganda en el cual, ya sea los supermercados internacionales y el nacional, que es corto también, es tremendo la gente que no se da cuenta, porque es como a veces decimos, no tenemos que ser llevados al degolladero en el sentido de que tenemos que comprar, y la gente compra ya, y lo veo desde este punto de vista, de que los alimentos están dolarizados y están llenos, vamos a decir, y todavía tiene que bajar más de toda esta propaganda que hacen, y nadie dice nada bajo este punto de vista, porque hay que investigarlo, ya sea a todos los supermercados y al supermercado nacional. Fíjese que antiguamente usted se debe tener en cuenta que se quemaron un supermercado que era gigante, no sé si usted se acuerda. Bueno, ahora se va a tratar la ley de alquileres en la última reunión ordinaria y la ley de góndola. Y en las extraordinarias se van a tratar otras medidas. Los saludo. Gracias, un gusto. ¿Quién es? Hola. Sí, hable. Sí, señor de Renzi, buen día. Yo le iba a decir... ¿Quién es usted? Soy Silvia de Ceiza. Mire, si yo escucho a un Babi Echecopar decir por la radio... Porque él primero quería que lo fuera a visitar. Pero ¿por qué? Perdóneme, ¿por qué cuando tiene que hablar de otra persona no se lo dice a ella? ¿Para qué lo va a decir acá? Chao, Silvia. Pero lo que dijo fue que no, él va pero a diga, dámelo, cerca. Dámelo a él y dígaselo a él. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Menem acertadamente a pedido de la Iglesia puso en la reforma del 94 de nuestra Constitución. Va a haber un nuevo pecado, según el Papa, y que es el pecado ecológico. Y sí, bueno, porque dañar a la creación de Dios. Pero quería tocar el tema de que desde la concepción, cuando papá y mamá se acuestan, hay vida humana. Hay un niño por nacer, entonces no se puede aprobar una ley de aborto porque sería violatoria de la Constitución, que hay vida humana, bueno, hay un niño por nacer, es un infanticidio. Chao, Vicente. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Juan Carlos de Valvanera. ¿Me escucha? Sí, señor. Los felicito por sus exposiciones. Quiero recordarle la validez que tienen a nivel universal incluso los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes a distribuirse con justicia y con caridad, el bien común que deriva de la igualdad básica de todas las personas, la participación, actividades mediante las cuales cada persona contribuye a la vida de la comunidad a la que pertenece, la subsidiariedad, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda de las menores, y la más atractiva para mi gusto, la solidaridad. Que ande bien. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. En el año 2005 fallecía Laura Hidalgo, Diego. Sí, señor. ¿Qué podemos decir de la señora Laura Hidalgo? Laura Hidalgo fue una gran actriz, nació en Rumanía en el año... Espera que encuentre el año en que falleció la señora Laura Hidalgo. Nació murió en el 2005. Nació en 1927 en Rumanía y después vivió aquí en la Argentina hasta que se fue a trabajar a los Estados Unidos, donde prosiguió su carrera. Una actriz fantástica que hizo. Sí, una prestancia. Hizo como 50 películas. Una prestancia actoral que era justo para Hollywood, ¿no? Sí, además era hermosa, era una belleza, era comparable con Rita Hayworth, de linda que era. ¿Qué tenemos que saber de deportes? Bueno, Miguel, dos cosas. Que perdió el invicto Pablo Migliore. ¿Se acuerda de Pablo Migliore? El ex arquero de Boca y Racing. Pero que siga atajando. ¿Vio? Por eso, se dedicó al boxeo y perdió el invicto. Que haber sido arquero le permite atajar los golpes. Sí, el rival le dio... Ojo, que fue un nocaut feo. Sí, porque le aplicó un cross de derecha espectacular y lo tumbó para toda la cuenta. Expliquémosle a la gente que no sabe que Migliore era de boxeador. Exactamente, y tiene 37 años. Y de Racing, ¿no? Exacto, se acordó un poco tarde. Y lo, se cebó, lo vio al otro con la guardia vieja, se mandó y no, pero además, le pegaron duro. No, pero además, a mí me preocupa porque cuando se levanta, se toca la nuca y en realidad había sido en la cara interna y el mentón y no nada que ver con la nuca. Así que me parece que no sabía lo que le había pasado. Exacto. Y lo otro tiene que ver con Diego Armando Maradona, porque en el día de ayer Gabriel Pellegrino, que es el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, confirmó que no va a ser partícipe de las elecciones que se van a desarrollar en el equipo tripero. Espera, la semana próxima. Hace un punto y seguido. Sí. Lo que vas a decir a continuación lo vivió exactamente con Juan de Estéfano en Racing. Sí. Pero ¿sabes qué es eso también? Es la puerta de salida porque Maradona no querría descender. Sí, claro. Exacto. Así que contá lo que falta. Y que por consiguiente, como Maradona había dicho que si sigue el presidente... Él seguía, y ayer no se pusieron de acuerdo las listas que se van a presentar, que son dos listas en Gimnasia y Grima La Plata, porque no quieren la unidad con él como presidente. Diego Armando Maradona dejaría de ser el técnico de Gimnasia y Grima La Plata. Lo que pasa es que Maradona tiene que llegar a fin de año, y ahí sí retirarse. Exacto. Si quiere retirarse, pero es la gran puerta abierta para no descender. Dicen que hay... Sabes que en una de las listas está el padre de los mellizos. Exactamente, de Guillermo Barros Esquelot, de Guillermo y de Gustavo. Dicen que los jugadores del plantel van a intentar convencerlo, pero Maradona en estas cosas es muy testarudo. Ya lo hizo varias veces. Sí, sí, lo hizo Newell, lo hizo Racing y lo va a hacer acá. Tal cual. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1834, Jujuy se segregaba jurisdiccionalmente de Salta, constituyéndose en provincia argentina. 1834. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En 1841, los bolivianos, invadidos por Perú, vencen en la batalla de Ingaví y muere allí el presidente peruano Augusto Gamarra. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy de 1908 nacía Juan Carlos Castagnino, el pintor y dibujante argentino. ¿Qué más tenemos, Diego? Bueno, en 1844 moría José Rondó, militar y político argentino, nacido en 1775. En Uruguay moría, no Montevideo. En 1906, en Uruguay, empieza a funcionar el primer tranvía eléctrico, que después sería reemplazado por los trolebús, hasta 1992, que también dejaron de circular. En 1901 nacía George Gallup, especialista en medición y de opinión pública, y fue el primero que empezó a ser consultor, que lleva su nombre, con la consultora Gallup. Mirá en qué terminamos, después los encuestadores de ahora, ¿no? Y bueno, en 1943 nacía Daniel Rabinovich, uno de los miembros del Lutier, que falleció en 2015. En el Tribunal Internacional de la Haya, de Justicia de la Haya, resolvía a favor de Honduras un viejo conflicto fronterizo con Nicaragua en 1960. En 1928, Walt Disney presentaba por primera vez en sociedad al ratón Mickey, que hoy cumple 91 años. En 1987, el Congreso norteamericano responsabilizaba al presidente Ronald Reagan sobre el Iran Gate. En 1901, un gran escándalo en el país más machista de América Latina, en México, se hacía una gran soirée con el baile de los maricones. Cayó la razia policial y se llevó a 29 hombres vestidos elegantemente y otros 22 disfrazados de mujeres, y los mandaron a hacer trabajos comunitarios en las obras públicas. ¿A los hombres o a las mujeres? A todos, que eran todos hombres, eran sí, 22 vestidos de mujeres. ¿Pero los que jugaban de hombre o de mujer? A todos. ¿Trabajo forzado? Trabajo forzado, a trabajar en las obras públicas, hacer caminos, diques. En el 2004 Rusia ratificaba el protocolo de Kioto. Y en 1541... Miguel Ángel, no de Renzi, sino Miguel Ángel Buonarroti, terminaba el juicio final en la Capilla Sistina en el Vaticano. Vos sabés que le habían cortado varias veces el suministro económico, por eso el tono de los colores, los azules, muy difícil conseguir el azul, y los tonos de la capilla son espectaculares, pero se la tuvo que ir ingeniando, porque el Papa dijo un momento, basta, no pongo más plata, basta, termine de pintar alguna vez. Entre 1508 y 1512, durante 4 años, se encargó de pintar toda la bóveda de la Capilla Sistina. Desde 1536. Perdón, es impactante, ¿no? Porque sí. Después te sentás ahí a mirar eso cuando podés sentarte, porque la gente te hace pasar muy rápido, y es un impacto total. Sí, es una belleza. Y entre 1536 y 1541, los papas Clemente VII y Pablo III le dieron a pintar la parte de detrás del altar de donde está el juicio final, y más de 5 siglos después estos frescos de Miguel Ángel siguen, como decíamos recién, atrayendo a los visitantes a la capilla, y son considerados las obras cumbres de la historia de la pintura de Miguel Ángel, que un día como hoy finalizaba de pintar el juicio final. Buonarroti entonces está de conmemoración. En el 2013 la NASA lanzaba la sonda Maven a Marte. ¿Saben con qué lo hacían? ¿Cuál era el combustible? El litio. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Nos vamos con las formaciones de Argentina y Uruguay para esta tarde. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Argentina, Andrada, Foyt, Pesela, Otamendi, Tagliafico, Nico González, De Paul, Paredes y Lo Celso, Messi y Agüero, los 11 de Lionel Scaloni, el equipo uruguayo de Oscar Washington, Tavares, Muslera, Cáceres, Coates, Godín y Laxal, Torreira, Vecino, Valverde y Bentancur, Luis Suárez y Edinson Cavani. Si alguno le dice que hoy es feriado por el Día de la Soberanía, lo está engañando y le está